дэхтэ шаан ун бит хэдэгөөк моё диава ю кампицим цимзё джаде чондок нэ дэшам ми ди яа дэшам дэ дэхш дабаа дэ диадан мгук дэхтэ ям э сан кван ку кила михэс ям кангэм э дэ дэшам нэ дэ ниода микрофон гэм моё дан мгук э хосэ шан панаш падэк нэ дэ ниода пус яда шадум бэ Шамна да там до вот пкцово ня дау я даю к я дан мгук тех ты пена я кубук шат к кугах пахте манду пат мадо инде аделанте пепе Puedo dar explicaciones muy bien de esto, pero hay gente que... Pero en este momento, ¿qué están haciendo? Ah, ahorita están dando un espectáculo sobre lo que son ellos, ¿no? Ya salieron a las 10 de la mañana. Ya más al rato, ahorita tienen el paso libre, pueden hacer lo que quieran. Ya la autoridad les dio. Nosotros vimos que le pusieron al caballito paso libre en una mantita, ¿no? A una mantita. ¿Eso significa? Paso libre. Que ellos puedan andar a donde ellos quieran ir, hacer todo lo que ellos quieran hacer. Ay, o sea, ya nosotros como ciudadanos no nos podemos quejar. ¿Cómo crees? Sí, así es. O sea, pues digamos agarrar qué cosas, sí, sí, desamarrar ellos, el burro, ¿cómo? Sí, todo. Ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran hacer. ¿Cómo que? Por eso tienen... ¿Qué han hecho de malosos? En tiempos pasados ellos entraban a la tienda, agarraban todo. ¿Así? Sabritas, lo que teníamos, ¿no? Por ejemplo, mi papá tenía una paletería, pues entraban y las paletas, órale, y no nos podíamos quejar con nadie, porque tiene paso libre. Pero ahorita ya con la autoridad ya les dijo lo que tienen que hacer. No tan, sí, hacer unas frutas, pero que no, exactamente. Así es. Pues qué bien. ¿Cómo se siente usted con esta fiesta? Ah, pues bien, contento como siempre, ¿no? Pues en cada comunidad tiene su cultura. Juquila también, ese es lo más importante, lo que se lleva ahorita. Entendemos, sí, el 2 de febrero. Sí, ya más al rato ya sale lo que es el carnaval juquileño. Pero en sí sigue. Ahorita como a las 2 ya empieza a salir más mal viejos, que le llamamos nosotros. Ajá, ya vestido. Es como el caballito. Es el caballito. Sí. El rato mal viejo. ¿Y luego hasta ahí o qué? No, termina como a las 6. Ya hacen su recorrido, son 3 vueltas que dan ellos. Ya le cierran ahí el paso. Pero ellos siguen, porque como tiene paso libre, y ellos ya entran aquí en el centro, en la cancha, de ahí ellos ya se despiden. Y ahí vienen los otros a hacer espectáculo. ¿Esto cómo lo organizan? ¿Los jóvenes mismos desean participar? No, la autoridad les da nombramientos, ya ellos tienen promesa y ellos se meten ahí, ya, todo eso. Sí, hace rato vi que pasó lista. Ajá, los que están, sí. Sí, son nombrados. Sí, sí, sí. Sí, son con nombramientos. Pues muy importante, también vi que el presidente inició como esta monta de caballo, ¿es así? Sí, es así, así es, también en la mayordomía de ellos salió desde a las 7, estaban ahí, que fue acá atrás de la iglesia. Ajá, y aquí ya dan una comidita y todo eso. ¿Algún saludo que quiera aprovechar ahí al familiar? Saludos, gracias a todos los que están en los Estados Unidos. Muchas gracias, ¿se llama usted? Vilma Pérez. Muchas gracias, ¿eh? Шац тембат мадо ин дембугук тек те шат тембат мадо ин яда нмугук саш нгах шне мадзяу я дише бушадин мин кибут шац чон даук ни яда карнавал шамен ин шахот не яда нмугук тек те ван саден дук чон даук шанук пат мадо ин яда нмугук тек шак япшта шамен зяу ти яга гбук шак гугах ка маяу я юк пук даук те аз нук пат мадо ин де саяда ше я дикнашта саяда не дикту я яда ше нмугук тек те пенем цинадип кангам Kangga matao ji na na yau yau mat madon de mugu tekte pues sham na sh ma yadi aparato de sonido ma sham ta kapsh ta shegedem Sí, claro que sí, seguimos haciendo esa cordial invitación a todos los que nos alcancen a escuchar para que ya se vayan acercando, se vayan dando cita en este espacio a toda la gente maravillosa, gente bonita que nos visita de diferentes comunidades. Para que ya se vayan dando cita en este espacio, ya que en breves instantes estaremos iniciando con el espectáculo tradicional, con la cuestión etnocultura de San Juan Juquila Mijes, mejor conocido como el Carnaval Juquileño. Estamos dando esta invitación a todos, a todas los que nos alcancen a escuchar, para que en el lapso de este momento nos ayuden y nos honren con su total presencia, su total atención, para que podamos iniciar con esta representación, como lo dijo la profesora Perlita, en la representación del carnaval juquileño, en donde vamos a estar viendo al caballito, el caballito que en su totalidad es autóctono, es meramente juquileño en la cuestión de representación que se va a estar dando. Entonces el caballito salió desde las 9 de la mañana, por toda la comunidad, anda recorriendo los diferentes espacios, las diferentes viviendas, en la cuestión de que está siendo partícipe de que pues prácticamente es meramente de Juquila, es juquileño. La cuestión de los malviejos generales, de la cuestión general, pues prácticamente también son disfrazados, son invitados de la misma comunidad, y pues de igual forma la convocatoria se extiende para que participen todos los que nos alcancen o a los que les llegó la convocatoria. Esa cuestión ya pues prácticamente viene representada por una jefa de malviejos, así se le conoce, jefa de malviejos, y pues prácticamente también representado por el jefe de malviejos. Entonces ese recorrido que van a volver a hacer en breves instantes va a ser en cuestión de tres recorridos durante el lapso del acompañamiento de la banda. En el centro va a ser el recorrido del centro y en las calles principales, con la cuestión pues prácticamente seguir haciendo la promoción de la venta que ellos traen mercancía a negociar. Por lo tanto, pues ese es el show que se va a realizar, que muy poco se le está aceptando, por lo tanto tienen que entrar a la negociación. Entonces seguimos haciendo la invitación de igual forma a los comisionados de mobiliario, a los comisionados de seguridad, para que ya vayan ejerciendo, váyanse dando el espacio para que puedan estar prácticamente acompañándonos, y que de igual forma estar en este espacio para que vayan ubicando la cuestión del mobiliario y así no estar carrereados a la mera hora. Nuevamente, espacio en este lapso, cuestión de mobiliario, cuestión de seguridad, y pues que prácticamente ya estamos por dar inicio. Estamos por dar inicio, así que señoras y señores, váyanse acercando, que ya estamos iniciando el Carnaval Juquileño 2019. Bien, vamos a estar en la crónica de este Carnaval 2019, haciendo partícipe a toda la comunidad de San Juan Juquila Mijes, a todos los visitantes, bienvenidos a este su pueblo, en donde estaremos presenciando este carnaval. Nos cuentan por allá los abuelos, nos cuentan las personas que este carnaval significa una representación de cuando llegaron los españoles a nuestro país. Algo que para ellos era pues nuevo, ver a personajes con ojos verdes, ver a personajes rubios, personajes que tal vez no se consideraba dentro de la región algo así, y por esa razón empezaron a imitarlos con disfraces. Esa es una de las historias que tenemos, una de las historias que nos han narrado los abuelos, y que es importante reconocer que nuestros antepasados hacían su vestuario a mano, lo hacían con madera, hacían sus máscaras de esa manera, pero hoy sabemos que perfecto, muy bien, un saludo para el internado Ignacio Mejía, perfecto. Aquí tenemos a algunos compañeros del internado que también van a ser participantes de este carnaval. Esta vez se torna como un concurso y que la autoridad municipal pues ha organizado, ha mandado convocatorias, ha girado convocatorias a diferentes pueblos circunvecinos, a los pueblos que hemos tenido su participación. El año pasado el segundo lugar se lo llevó un amigo de Nejapa de Madero. Esta vez esperemos que llegue, esperemos que estén las personas aquí participando, ya que los jóvenes pues poco a poco quieren ir modificando estas costumbres que tenemos. Nos gustaría que estos pequeños que están observando hoy sigan impulsando nuestra cultura, sigan impulsando nuestras raíces y que se sigan manteniendo estas costumbres. Hoy en día sabemos que la globalización nos empieza a afectar, que el internet nos empieza a afectar y que prácticamente estamos rodeados de muchos distractores, y que los jóvenes pues lejos de impulsar esa cultura la van modificando o la van olvidando. Bienvenidos sean todos, estamos a punto de conocer a los participantes que vienen de la Casa de la Mayordomía 2019. En breves momentos tendremos ya la presencia de la autoridad municipal, la presencia de los jefes de Malviejos y la presencia de los enmascarados. De manera general, hay otro grupo denominado el Caballito, y que hoy lo se van a dar cuenta por qué del Caballito. Lleva la cabeza de un caballo y eso también es parte de esa representación española. Sabemos que el caballo fue introducido por ellos. México no conocía el caballo, entonces es por esa razón que ellos cargan al caballito, pero modificado tal vez porque antes pues no tenían con qué hacer un caballo. Lo están haciendo con la piel del venado, con esa aclaración para que ustedes vayan observando a detalle cuáles son las figuras, cuáles son. También algo muy peculiar en este carnaval es que se utiliza la máscara de venado. Muchos portan este tipo de máscaras y hoy no va a ser la excepción. Van a estar aquí demostrando que esas máscaras se siguen manteniendo, se siguen utilizando en este tipo de eventos. Los jefes del carnaval vienen en caballo. Otra forma de representar esa costumbre, en donde sabemos que el caballo nuevamente viene a ser el reflejo de la introducción de este tipo de animal que trajeron los españoles. Ah, muy bien, para la gente en Olasco, por supuesto, un saludo cordial y afectuoso, ya estarán ubicándose esta familia. Muy bien. Bien. Buenas tardes, público querido, buenas tardes, San Juan Juquila Mijes. Estamos haciendo una atenta y cordial invitación a todas las personitas que aún están en sus casitas, a todos los paisanos, hombres, mujeres, señores, señoras, niños, niñas, adolescentes, a todos, bebés, nenas, nenitas, a todas las personas de esta hermosa comunidad de San Juan Juquila Mijes. Estamos haciendo una atenta y cordial invitación para que nos acompañen en esta tarde y presenciemos como es costumbre el carnaval juquileño, el carnaval que nos identifica como juquileños y que compartimos a todos los visitantes, a todas las personas que nos acompañan, que nos visitan, a todas las personitas, a todos los paisanos que radicados en diferentes estados de la República Mexicana, a aquellos igual que comunican todo lo sucedido por los diferentes medios de comunicación, que comparten los videos, que comparten las vivencias, allá a los paisanos que están lejos, pero que su corazón está aquí en San Juan Juquila Mijes. A todas las personas, les seguimos haciendo una atenta invitación para que vengan y presenciemos juntos el carnaval juquileño. este carnaval que ofrecemos y que se ofrece para todo aquel visitante que nos honra con su presencia en este día y en los días de fiesta en honor a la Virgencita de la Candelaria y al señor San Ildefonso. Así es, nuevamente hacemos la invitación a todas las personas, a todos los paisanos, visitantes, jugadores, a todos los jóvenes deportistas que nos acompañan, a todos los jóvenes que también están con nosotros, les hacemos la invitación para que vengan y se acerquen aquí al contorno de la cancha. Estamos ya ubicando los espacios para que todos vengan y se diviertan un ratito con los malviejos, a todos los visitantes, para que nos acompañen acá al contorno de esta cancha, a donde se hacen los eventos ya que son destinados para el 2 de febrero. Así nuevamente hacemos la invitación. Ya vemos que se están acercando las personas. En estos momentos ya se están terminando de preparar aquellos que nos van a hacer reír, que nos van a deleitar con sus bonitos disfraces. Por ahí anda el caballito, también va a ser acto de presencia. Así es pues, a todas las personas que todavía no salen de sus hogares, a los jóvenes deportistas que son de aquí de San Juan Coquila Mijes, a todas las personas que también nos visitan de los pueblos circunvecinos, les hacemos la atenta y cordial invitación para que se presenten y disfruten de este bonito carnaval juquileño que se ofrece para todos ustedes y que es parte de la vida, es parte de las costumbres, tradiciones que se tienen aquí en San Juan Coquila Mijes. Nuevamente a todas las personas, a todos los jóvenes, señoras, señoritas, abuelos, abuelitas, a todas las personas, estamos haciendo una atenta y cordial invitación para que ya se presenten aquí al contorno de la cancha y presenciemos este bonito carnaval, el carnaval juquileño, el carnaval autóctono de aquí de la comunidad de San Juan Coquila Mijes, y que en esta ocasión también, en una traversión más de este año 2019, es presentado para todos ustedes con la misma emoción de siempre, con el mismo júbilo de siempre. Hacemos la atenta y cordial invitación a todas las personas, a todos los jóvenes, deportistas, visitantes, para que nos acompañen. ¿Cuáles serán los rasgos a calificar? Porque tenemos la comisión de jueces quienes determinarán quiénes son los finalistas al término de los tres recorridos que realizan los enmascarados. Y estos aspectos a calificar son vestuario, originalidad, actuación, carisma. Son cuatro aspectos a determinarse y esta determinación la tomará el público con sus aplausos. Son las indicaciones que tenemos de la autoridad municipal en funciones y que por esa razón pues tenemos que acatarnos a esta indicación. Pedimos su comprensión también para que se respete el espacio que será utilizado para los enmascarados. Ya están los comisionados poniendo la valla y así poder disfrutar mejor su actuación, su participación y poder determinar quién se lleva estos bonitos lugares o este incentivo que la autoridad les va a otorgar. Aquí en la cuestión cultural de San Juan Coquila Mijes, también tenemos al abuelito Álvaro Dolores, que también fue uno de los personajes muy distinguidos en la actuación de los malviejos. Tenemos grandes personalidades también a quienes nos acompañan y nos honran con su presencia en San Juan Coquila Mijes. Claro que sean todos bienvenidos, sean todos claramente, pues sí, con mucha felicidad, con mucho gusto los recibimos y pues prácticamente para disgustar, para participar en en el Carnaval Juquileño 2019. Es así como seguimos haciendo esta invitación a todos aquellos, a todas las personas, a todos los amigos que nos alcancen a escuchar para que ya se vayan dando cita, ya que en breves instantes, en breves momentos, vamos a tener la presencia de los malviejos que como costumbre, como tradición, es ya claramente autóctona de Juquila. Y pues en ese espacio, en ese lapso, también vamos a contar con la presencia de El Caballito. De igual forma, son personas, son jóvenes, son señores que todavía quieren o están representando la cultura juquileña, y que en ese lapso, desde temprano, ellos se encuentran moviendo el caballito por toda la comunidad. El caballito consta de una caja, claro, es un cubo que se está cargando que en sí es hecha de cuero de venado. Bueno, me hoyich nashkop no hayish hobich diva hayam ya pata yam kangam zangwan kukila mijes yam ya isoña evento de psoch pa yak el tradicional carnaval meta de caballito yam zna biada ma chadanok jib radio hambo yam dian nashon de chada hoy no ni ani ma chagoñ vejo chada costumbre yach ma chada yak yam smat nada na biada ta maestro Donaldo Anselmo Peralta. Yo llamo y andan ni a toba, me subes hecho de costumbre hach, porque yo andan mejor y menor, ni hop, ves hecho de is hawa pisem. Yo llamo na viada, pues llamo ya ni a toyes, maestro Donaldo, ves hecho de otro andague, hecho de costumbre, pon bots, chuk mamachak nemdes, na bots, chuk mamachak, ya hoy, de pam smidob, maham ya is ya pata. Bueno, yo de su, otro andag, tuvo mejor yo ya otro andag. Hacho, Juan Clima con Olasco, presidente, otro nacho, yo de su, ya otro andag, cogón de yuco de apusem. Moy saco ya vi su, este hacho, yo estuve, su, hoch, ya tundo mayordomo. Yo gano de otro andag, ha otro, me presidente, hacho de mejor, 1923. No te chodo, gano de un bushut chondag. Pero tú, antes de que chodo, mi ubituk, taim na shui moho chuk tund. Taim na shui moho chuk tund, chod shui. Okun te mi ubituk. Icha, icha, ya ti, abjan mal viejos. Dun icha antihavud. Es como yo, está chicos, está hoy a ti enmascarados. Bueno, pues también me doy, me vejo, vejo, chodo, ayuk hayam pizem para, o vejo otro andag, chodo yuk, de vejo ocho yuk, nandos, ya te guanem, maestro Donaldo, ti datad, mi achak, kodan, ña ivit, chodo, kod patakta, hata da javien hup, patakta, o ña izosho, dan, Es un matak, te hago un hupo, tapa, tira tada, ni machac, o vija tada, vina yo por ejemplo. Bueno, con tada, tan chambrana, doctor, camino hupo, doctor, ha hecho ya jamás, vijo, jota, españoles, porque españoles de uno jota, buda, push, vitota, parcriba, ya cum, crib, chuktak, da, na yum, na yush, na yon, este yot, vin hupacha, ha, de chon, Para a español tuxe de no ya te llamo chada con gum de cop yo en tanto representará yo en tanto este ya dominó su viso de amo a chuk tis te no viso ya a divocia a español tuxe smiaz de a español tuxe o a juk chun a de chada cham ya tu mas da vidu puta por ha que va bien hip que es a diva bien hip que jut es a vin voy a voy pa chung de no tu ya vidu tam de voy a voy te Bueno, este, ya van a dar cuando van a más Ronaldo es andar en bot, pues este, en bot ya no se mete a Yuk, este, amshan, como si mucha más este, con gum da Yuk, vas van boque ya a Yuk, han pon este, es mi doy, han zomum, hagam, o no, que tabi via pata, pap zomum, y donde me ayo, o much me so ya pod, van a dar con gum da Yuk, ka a Yuk, a Yuk, ya son, pues es mayor andar en bot. Bueno, la representación que se hace en cada 2 de febrero aquí en esta comunidad de San Juan Cuquila Mijes es una imitación de cómo llegaron los españoles a la región Mije, cómo estaban disfrazados ellos con una cubierta metálica y también tenían tapada la cara. Por eso ahora los muchachos hacen esta imitación, este, se disfrazan con diferentes formas y se ponen una máscara. Esa es una de las definiciones que podemos dar con respecto a lo que es la fiesta de San Juan Cuquila el 2 de febrero. Y ya ha sufrido varios cambios. Primero se le llamó enmascarados, después se les llamó malviejos. Y por último ya es carnaval, ya es una fiesta que se hace antes de la entrar la festividad de Semana Mayor. Dios cuide maestro Ronaldo con ham nandas ni macha que amshan para ham hoy nandas hagio que ham di vach o vas ham nandas hoy mido item di que ayuk nandas hach pues nan hoy nandas con tuk ni ham vis za cho costumbre hay ya tu yo ta maestro Ronaldo nandas este ni atuanem este vis ta este con nandas vot ta de o ta de burra nandas ya udit nandas pic nandas ya utam ya burrung di chem di de frutas este respecto modita es con et kirschne este ñoshne hayom adan hayo yats pyota tanet yavoy vizata este da significado modach bueno mata de burro mata de respecto yavoy yo ita de español ot buho ta respecto yo que ana cha isach que ana cha ni hawo ta respecto ti mihoch tos ta komado ot muho to ma yukung ma burung tuk ni vund pa chambot na de ni de yatun tam ni vinzen de tade vin yo i tade burung ti hachi a hespek mi hach pa sta de hespek yo ya na ya nya kod ya mohan mo ya ti este zot am ran cham ti te na kung este na hespek ich yo tade adwan de nen chad mo yo mo ya ma zot tade yuk tade hot tade hot hach Yo ya matzón como tu aduana. Ta de ti amatza ni vinzón. Ta ni vinzón ya mnes mo y kudung ustis mo. Kudung. Ta no sam. Ya tu matz ti mi hoch ti mi mim. Was a rukhes ti mi hoch. Ta ham ham tu schmatz tu ustis vinduy. Ti ko ya hush. Ta de tu. Ta hes fek ti mi hoch. Ta vyur ti hach. Ta de ta. Añek ya moy par nyurs mo kutuk tak ni sam nyurs. Ya hoy añek para un bot ya que tada ha respect yo tanit mi tana chicho hata ha asi ya tif negros ha negro min ha negro tu que ha huge respect esa negro ya yo ha negro mi hoy de bada ha nasco partushet pero ha de que huge with a plaque ya son na mo kutuk tak ya kuhui tada respect hoy mi mind. Le pregunto yo al maestro Ronaldo sobre el significado que tiene porque pasean también unos burros cargados de frutas. Me gustaría que lo tradujera también al español, por favor. Bueno, antes de que lleguen los demás enmascarados, vamos a narrar un poquito de por qué traen los burritos. Son alrededor de 5 o 6 burritos que vienen cargados con frutas, que las frutas constan de limas, plátanos, caña y todo lo que está en la región. Eso es un significado de cómo los españoles trajeron otro tipo de frutas que aquí no se daba, que aquí no se conocía. Entonces, cuando llegan al lugar donde se van a tomar presos los jefes de la comarca, entonces ellos van a decir qué tipo de frutas traen. Le van a dar la muestra a las autoridades, porque lo van a llevar los jefes, lo van a apresar y los lleva ante las autoridades municipales, y allí los remiten a las autoridades judiciales, al Estado, para que puedan tener para que puedan vender su producto. De allí mandan a llamar a un grupo de negros, que son los que compran la fruta, y ellos son los que riegan la fruta al pueblo y le invitan para que lo coman, que es una fruta buena que beneficia, no es dañina. Bueno, pues esto ya me doy parte de vieja chada costumbre y hach, machada yekes, machada caballito, povop, ya me da micrófono moyaña, da mugato modilón, moyaña ese micrófono para hamzo, nandanya, mi machaga, esto ya me yoga machak, tukpek, chada vieja, ya ni machak, vieja chada costumbre y hach. Bueno, pues adén, ya. Batmado in the yoda and mugtuk yoda yawa yayuk pictok de sayoda show yotun de wunamucht ya kungum ya San Juan Kukila Mikes Shamza Nishigo in Aden Yoda Mahajuk Mud Kapsh Mud Mazyok Ugyoda Kubuk Shakugok that's Nadin Buzi Yeshtimyao de Mosnyao de Sayoda Asha Zik Mahatikaha the Timzios on Dogon of Shash and Bien de Yoda and Mugtuk the Pandina Joshi de Yoda Wet Hashosh and Om Mamen on the Mahad on the Usadin Sham Yodan Mud Kapsh Mud Mazyok Yodan Mugok at the Yodi Nashat Nebat Madon Mayodi Shemi Aduk Maya Aparato de Sonido as Bat Madon Sasham Tu Yemi Yodi Kapsh Mazyokan Yavadich Yakvizen Yach Yukus Estmamin Ha Naranja Halim Vash Dana Maminda Mercancia o Dant Maminda Divden Chogan Yakanda Nanihamko Yakashot Payak Vincent para Tvinguvaga Juez para Tvinguvaga Vincent es de Atav de Tiden Ye Kotatiat de Tiden Ye Yestaj Virsoya Ye Tatpat Talugar porque Nihamko Ayukhaich pues que Tzok Ochikata de de españoles ni had vat o kia va o ya kupek neche viena o ziptunda viena ot ni ziptunda nyash kia es ni maha o yans chikana pachkejma da ayukaich pachkejma da ibadan midata pachada nandana ayuk o hinanda los mijes nunca fueron vencidos entonces yegejma da nachada ni gashtat ni machakta ko ni mahaha ayuka ich at kupakta para tatta da amashan para pues ni mahaha at kupakta para chigatsa da dios santo para chigatsa da divinachia y avdata porque ich pues at sa amashan y avdat porque ni ham ke ich haat pa dios maha shaan dios maha tu dios maha shush tregi ak dios ich y tai kanag ich a dios antes de que quejat te chada haich ko yan de bai ta och gat stai de poch ki shum de na ha chada vin mo an hayam pues dik vita kam ya ya padun is na na kam te ku ku chada ya padun na kam te ba na nit ta tit te chada tung an de es da im de chambat min og ya mo vin de kam mo va ak ta min a ak nok po tsum min a min nok shik nok shonum por ke chada pues que ambat hier te goy que ambat hier te goy ni ha vit shosh ni han ayuk a tam que ambat za tam no hay chico y man ayukatan porque no llegan toca para este a un ganak duk ishan para un ganak que hasta ayuk porque llegan muerte satan va vinguva como hoy pienes me con ayuka ya entonces min nok tukrata nok shik nok shon min tukrata nok na ish nok na vietam hut te hamam bi igiu un gechutam ziba ku un ziba ku shko te ham es cha de shushkiagat es ya kshotsa te da a po vachke cha mi kshotsa ya yak vinzen ham ya kshotsa na da na vingoin te hama kuete nyokna tama dios kuye bi ayakna es para a es chava ya zap ya zemat ni ham na den po hapo ovo po pestada na den hirich cada nada nyash chekada a kyas kupakta a nash kop kas kupakta a justiza kas kupakta porque da na nombramiento te llamo oye nada za yamen gas kupakta mas mago tekich kyas han bin ma ya yam chuin sino ha justiza bien ma ya yam tu el caballito, el cuadro hecha de venado y es ahí donde están todas las máscaras de venado representadas en la cuestión de esta participación. Bueno, este, pues me gusta que chamba este, ni es miña a caballito, chamba de maestro Donaldo Anselmo en Moyaña, te da micrófonos, ni machado que vis chode este, chode costumbre ya me da chode viandi povo porque cham era mienda chode yekch de viati povo fallam mienda hasta da hayam ma cancha municipal. Bueno, pues cham yo ya me ahí escota ha cuayu yach. Chay cuayu yo ispan. Ya, pues yo ya ta español tuch ko yo ya ta ma ya kongo de ka. Дэн о ят амха дэн а кятит винцэ кятит мэшт ой хати нэ ай то ай ой хюк ой хай дэн настит нас ёк дэн о ят эспаньол тэкс пар я ту на жэга а ю хачэ ха я я ту я кош я ма ча ма ун гно як ту на винош ха як ту на виж на о сам хачэ нас ту нас кош ха ча ю на мэ жэ ту бя ма ча мя ца и кан та дэ febrero mo candelari su yo di amushot ta had cham ya tu ma bi ra español te ko yat cognitit ka ist ko mo da ki voy ki shot mo da kep mo da ti hat ya ho ya dwop tsik ta ayo ha ayu ka jok ha cham ya tu ya adun na shu. Bueno, este, maestro Ronaldo, ya nadie me ha ta caballito de mi abuelo, ya es mi dos tu campanita. Mi dos tu campanita es natam nanda, ya voy tu ta de vit o nek hamte ya que sos de penam paso libre. Vos nanda no hay su machac de ticha de yandi, yo vi esta de costumbre ha chotada ni atun. Bueno, coita de cuayung, me da campan yo para yo parco ha ha ya di te quiep min ya joye ya joye yo es como a campaña es hazot panes a coyu ha par te tugo stum tugo y span mutol ma zoñe sa coita hazo ha panes pa ji ta campanu ya putak es ta de paso libre tam ya botu te ya que yo soy un letrero de bandi paso libre na pas menandas ya se snimacha amshan. Ah, bueno, el pase libre lo tiene, le ponen un letrero ahí en el pecho del caballito para que nadie lo puede atajar. Él tiene el pase libre, no, nadie lo puede atajar, y el que lo ataja lo es golpeado, es este lastimado por el caballo. Por eso tiene el caballito ese letrero, que y aunque los nuestros paisanos, los ayucayos, que hay letras costas, pero con su caballo mío, cuando con aguactud, con aviactud. Bueno, pues también me da un mucho significado de campanita, me da ese caballo, está de paso libre. este nada más ya vamos listo este más Ronaldo es un tal de nada que chen dan este tapia otro ya no es un de vas bien este o ves la costumbre ya me da chen desde ti hora chao dan pajadito o ti codan ya esto cota puta dan ya no es un porque pues antes que yo con an hem ya van dan está de tak está de cuayo de pero me dito vas me dan este hoy chuk me da uda. Bueno, como a tiempo, ya como español, que haba or, que haba ti, ma va de anus a caballo, jamás de mi abuelo. Es champa, como a cochamo, un actor, que hay un malak, que hay un tijach, se hem, se me dice, pues ma de anus, coquios, cochun, tan yo estoy, macho, cochun, ande ñas, ande. Bueno, pues tam me doy, tam este, ves, me da chicho significado, tada, povopa, porque yo también de chama, ya despierta, hayama este, macancha municipal, este, donde se llama, tada, tanista, hayama, tamte ya ni machac, ves, tada, ya yo con besame, con chada costumbre, don ya, cham se tengo que ya nace, tada, micrófono, ma, odilón. Y donde quiera que esté, pues yo creo que está con nosotros, ¿no? Y sigue con nosotros observando esto. Un saludo para la familia que siempre está. Bueno, pues Shadin, Nishin Goy, Demuguk Doctesh, Yoda, Tijoti, Yoda, Una Octi, Yoda, A Caballo, Tetnagoxte, Tetnamaziocti, Yoda, Muguk Docti, Yam. Sudió Shedundi, sudió Zigmuhes y Hanjede, Oyoy, Yoda Kamoy, Yigwup, Yoda Chino, Inadendena, Chino, Inatiano, Inagapti, Yoda, Mugtukte, Atravyok, Puzam, Disney, Yoda, Shane, Batmada, Isat Negoshet, Namazyok, Tisha, Yodi, Aoyayu. Bueno, este, chama, este. Y ya se llama de costumbre, macho de caballito. Allá me dice maestro Donaldo, ya te voy a nan penach nan de ojajo y chadi bache nan de na tot potok ta yot mi ho odi pata de hekiaich o hekiaich o hakudung te di na tiempo di nan de o nan de hot mayat o otro lugar moch para chado de costumbre que aquí te goyet es para chaya kata nan de. Hace rato hacíamos del conocimiento de muchos. Bueno, vos allá me este ya te bich este es ya te voy está mejor yo pues va a dejar también ser mejor yo que sé digo chicho de nada no otro para dónde es chao que ha de algo te voy chao de costumbre. Bueno, pues ya no ni más yo hoy con todos han lo que no con 1923 chao de ocho andag ma a mejor de Juan Calimaco ha de presentar. Pero hasta hoy, pensando en el mejor chico, de mi hija, a ti, Vincent, chico, monasco, a ti, mi mamá, señor Andrés Quintas, yo ya presenté a vos, yo os costumbre que haya hecho hoy, con Andrés Quintas, está otro vago, con Andrés Quintas, soy yo, está otro vago, señor Ramón Espina, yo soy mi reloj hoy. Dimshim softe kush mit tas ko haot ko ramon go yok ta ot chiptak na ta ha anam ta ot chiptak na ana diva nam yo nashko ta os ya ya ok ni ganaga ok kyan chiptun ya to kunash to guga ko otsen tak wa oi ta ot señor Venancio Ortiz tak mu anam mo chot nashko par kri kostumr yat ko troit. Pero andan todos que yo tuvo maestro, tuvo profesor de Ushot, José Vicente Zamora, na yo os capta apoyar para cuando pude que para costumbre que ha hecho que tuvo y que costumbre ya ha ya que ma vaya romat ma ya sudo ma santo patrón ya me tun San Juan Bautista San Ildefonso y Virgen la Candelaria yo de os tak me vuelvo desde Nancy Ortiz yo de acá me contacte escoja, está otoño, nash cof mil, que hago pun, yo vim, como cacique, como anam, duño, nash cof mil, está un gnag, y anam, que ha tund, vis tocto, vis ochimti tund, que hago pun, yo tu anam, que hago pun, yo que nan, duño, tu nan, duño, costumbre, Bueno, pues Dios cuide, maestro Ronaldo, cojama, si llegas, te vas a ir, pues yo como acogió tarde como río pues coyó tarde shut patne tarde dios tus tis tuis moño pinachin ya ho ya y pinachin me voy a coyó que na sur fumó pinacha a cuyat pinacha a saco de cuñabi pero no no saco de cuñabi son da yo ich pelo te pos yo inha ich yo de nas kaf chuk nombramiento ya na den moyuk Machashu, tam yomramiet ya moi de tad kawaiti y armazón ya hoy. Muy ni nombramiet ya moi yomramiet de trumdit de migrit de mut ya chondak ta kawait es ni mak o ni mamok che ya moi yek de kawait de adit per mai yush de gnan de net ko vandak ko promesi mi dat ta de yush tuk tuk vak na migok de ham Es Matayuca, que nombra mi este mundo. Bueno, nada, ya te voy a decir, está de caballito, vish, oye, tijache da tumbo material, o nan pana, oye, nan tam seguro, nada, pana está de ni vincenach, o pana está de chungach, o de hamta de piach, shots vionet, tijache material mines, es no, oye, está caballito. Coden, está de. Y hoy yo me había tía mocho tu hot goj con noven sondak neta kepti hach nut pot de ya tu vum ta armazón ta te stoi de hadruak ti hach di hadruak di mut tu ne vund bueno pues Dios cuide, maestro Ronaldo, que llama hoy chuk mumbachak, te ves hecho de costumbre, ya chidi mapovop, Chamanet me nocte o mahoche o nocon de bachicha da mi dodo cho da ayuk mohammi ais mi apata chamanet mera hayap minya ta da hashosh po chapa hashosh po yo miukta es na chapanet na den mienta ha mayek chapan mienta ha mayek a ve ki ta povo po ta caballito di mami ta yo yo knash es cham chapanet de mi chapanet mienta ha ta da mayek ba tapia es su carro ta ya shosh Tapia es esta de yakach de pues pues hoy esta Javier ni hamuch esta pues viendo sí que andao que son piota chams ni han nacionemi de maestro Ronaldo es chuk mumbachakam vije chada chada tico yo ok miendo vije chada o mot chon chada mayak chada tukpekmi chada mayak vije tada ni mayak nam Ve çal mayık ham çon mayı mayırdom mayı. Tadı. Ninda atım kandelar ya. Mayırdom ham çon. Ham yod ya çon. Esçam ta yata. Ha. Ha ta jön. Dönem ha jök dit ha ta çat. Ta yat. Parat. Esen ya. Ya eso ya yo mismo harto yo don Bueno, ya me han dado te van tap ya de bien de cuagas, de bien de yogas. Там тук я чек, я покажу, я стук, то чек. Вы же надо ты, то вы же надо. Я не винзенат. Я надо это винзен испанёл тук, я надо винзен это. Мы кюдык, ят. Я дыш, я вдитат, ты как, я вдитат, ты как, я ты как, то я мацан. Bueno, Базар, маэстро Рональдо, Майон, Санду Ванем, Нигалшем, Амшан. Bueno, en estos momentos estamos presenciando la llegada de los españoles aquí en el centro de la población, donde traen su mercancía ahorita van a dar tres vueltas en el recorrido que hace siempre la calenda. Ahí van a dar tres vueltas. A la tercera vuelta ya los agarran aquí, los apañan. Los apañan aquí las autoridades y los llevan al juzgado para que presenten su mercancía que traen. Sí. Son dos, uno es el jefe y uno es la jefa. Bueno, pues buktak que estamos chamo gana tada también da tada mayak tapo tap tenios para nos y auditan de tukok tap nis tap ya is kaisa tada hapa tada hoy tenia vietsa tenia izosa tap tada togri bata da hoyo kak te den hap mihrish hap te mot tenia izosa Tapili veste koagios nesh danesh me vincan antenyajosich tap togri dip nandan nesh koagios togada toschek vit midach per yachek nya vaich hey kodan antenyajosich shma toschek este tam ahoy kuk este nimay mi vakt nan tam to ya patak togata da varda para kriv nandan hap este pes na yojuk da nasuk da hashush po hayak cho asmuch di vach chod pyarid Los peleadores de Japón, prácticamente es de Japón ese deporte, esa lucha donde se practica la cuestión de los sumos es de ese país y también los tenemos aquí en el Carnaval Juquileño 2019. Vayan ustedes haciendo su valoración, los aspectos a calificar, ya se los dimos y lo vamos a volver a repetir. Aspectos a calificar es la actuación, la picardía, también es el traje autóctono, original. También estamos viendo todo uno de los aspectos que ayuden a una buena valoración, a una buena orientación, a que estos amigos participantes tengan una buena calificación y se vayan contentos de haber participado en el Carnaval Juquileño 2019. Esta es la primera vuelta de los malviejos. Ahí vamos a ver a los sumos. Ambos a ver la pelea. Directamente desde Japón. San Robles, un mensaje, amigo. Directamente desde Japón. Eso, buscando al retador. Kazuhiro Kikutsu. Peleador de sumo. Ahí está. Vamos a ver, aguas, No se les va a escapar un gas. Aguas y échale. Ahí vamos a ver a Casimiro. ¡Ay! Panza con panza. Vamos a ver uno de Japón buscando. ¡Ay! ¡Épale! Otro. Vamos a ver qué pasa. Se le está rompiendo las mallas. ¡Ay! Ese perdió. ¿Quién es usted, amigo? Él es de México. Ahí está. ¡El aplauso para México! ¡Ay! Y el de Juquila, ahí es originario de Juquila, representando México. Aguas con este japonés. Te quito la caquita, se llama este japonés. ¿Cómo digo? Ahí está su nombre, vamos a ver, haciendo el calentamiento. Vamos a ver el segundo round. Ahí ese no va a servir, dice. Él es el mero mero. Con la fuerza que le va a dar la Virgen de la Candelaria y San Ildefonso, dice, lo está retando. ¿A dónde vas, papacito? Quítate, se amarra bien el pañal, se lo va a amarrar. ¡Ay! Comió frijoles, cuidado. Comió frijoles, se va a cerrar uno ahorita. Vamos a ver, eso. Se amarra bien el pañal, el de México. Esta va por ti, le dice. Y una, vamos a ver, se están midiendo las fuerzas. Saca la panza. Y otra vez, ¡ay! Vamos a ver quién aguanta más. ¡Échale México! Ahí más o menos. Otra vez dice, ¡échale mano! ¡Vámonos! ¡Ya lo vimos! ¡Ganó México! ¡Todo listo! Verá, ganó el segundo round. El segundo round lo gana México. Vemos ahí a la Edecán. Con su máscara de color azul, la Edecán, la guapa Edecán. Ándale, ese baile sexy. ¡Eso, manita! ¡Eso! ¡A México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡Eso! ¡Perfectamente! Ahí el luchador de sumo. No sabíamos que había luchadores de sumo aquí, pero ya lo vimos. México va adelante. México va ganando. Vamos a ver a este, el contrincante. Se le está cayendo. ¡Fuerte el aplauso, público querido! ¡Fuerte el aplauso para México! ¡Fuerte el aplauso para este carnaval juquileño! ¡Fuerte el aplauso para las costumbres vivas aquí de San Juan Juquila Mijes! ¡Aguas con el sumo! ¡Aguas con el karateca! ¡El luchador de sumo! ¡Sabe karate! ¡Sabe taekwondo! ¡Sabe de todo! ¡Así es! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la fiesta aquí en San Juan Juquila Mijes! Estas son las costumbres y tradiciones de este hermoso pueblo, que de esta manera le da la más cordial bienvenida a todo el público en general, a todos los paisanos que nos visitan, que se tomaron el tiempo para venir y presenciar estas bonitas costumbres. Sean bienvenidos todos, todos y todas. Al licenciado Emanuel, de igual forma, para que nos honre con su presencia en estos espacios y nos apoye con la cuestión de la calificación para otorgar los lugares, ya que estamos viendo que es muy difícil, va a ser muy difícil, va a estar muy reñido la calificación para esta cuestión de estos espacios. Licenciado Emanuel nos va a ayudar con la calificación y el licenciado... Nos va a apoyar con la aduana. Va a ser el primer filtro, la aduana, para que nos ayude en esos espacios. Vamos a pedirle a la banda de Jaltepec de Candayón que nos deleite con una pieza, por favor, en lo que esperamos la primera vuelta de los enmascarados, la primera vuelta de los malviejos. Pedimos su participación. Fuerte los aplausos para esta gran banda que hoy nos acompaña. Bueno, síndico municipal, me da chao que no, que este me da ta da que piam tam me da yo este na bueno, me yo no maestro Donaldo para este Majak, vi što tada ko sam riješ, ko hama tada spunači, spunači ja mejem tada kepi, o vi što tada ko ta kepi vjas, Majak ne mu, to on majan, mes Ronaldo. Bueno, ko je, ko mac, ko ki audini, tada juk, tada je sindi, ko mu čak nak čondes, es ja moš, da tak, ja moš, nak tuk, ja moš, di vaj te čunni, već ni kaš pejte eleksion popular, kja ju njeg ja moš, moha čuk, kja, a kjo je nak tuk, ja moš, para ya duque ma yuk ya soy. Bueno, pues de una aprendizaje me cotapa ta da que pia mocha no que está pa de avaso síndico suplente síndico me ta da chum pete que nan cham na da ni som cota ta tengo que miña mi más que che de caballito da mi miña caballito es na ta miña tengo que ayuk machado mi más vuelta ta tuñ. Bueno. Es la segunda vuelta que están otorgando estos malviejos. Viene el caballito, encabezando el caballito, como muestra de que aquí sí hay orden. Aquí la ley no es impuesta, aquí la ley se respeta y se tiene que ser como lo marca. Así es de que Vienen dando camino para los extranjeros. Los extranjeros que son los que vienen en el carro alegórico, los que traen las frutas, los que traen los mulares, los que traen las bestias, los que traen cargando cada una de las frutas que con mucho gusto la comunidad de San Juan Juquila Mijes les va a compartir. Pero la cuestión es representar la llegada de los españoles y cómo se les trató en este espacio juquileño. Bien, vemos la segundo recorrido, amenizando este recorrido la banda de Santo Domingo Narro como primer contingente, el carro alegórico, y algunos enmascarados que están pequeños todavía, pero que están demostrando. Ahí tenemos al enfermo, a un enfermito que traen por acá, y a López Obrador, a nuestro presidente AMLO, está con nosotros. Hoy dejó pendiente toda actividad con los huachicoleros. Esos huachicoleros pueden esperar porque Junquila lo mandó a traer. Mandó a traer a nuestro presidente, algo gordito, pero pues representando al presidente de la República. Aquí ya tenemos algunas promesas que está haciendo. Aquí también viendo a la chica que viene de la región de Tuxtepec. De Tuxtepec, aquí representando a una región, a la Ismeña también, que está representada. Está representada de esta manera. Y otra Ismeña que está bailando acá. Esta es la representación que tenemos. La verdad es que esperábamos más participación por ser una convocatoria libre, pero muy pocos participaron. Por ahí nos falló esa convocatoria. Esperábamos la participación de muchos, muchos malviejos, y vemos que, pues, yo recuerdo cuando era niña y que ya llovió, que eran 50, 60 enmascarados, pero esto vemos que poco a poco se va acabando, ¿no? Ya no quieren participar nuestros jóvenes, ya no quieren participar nuestra gente, no entendemos la situación, la negatividad, y esto lo debemos de impulsar. Sí, así, efectivamente, necesitamos y debemos, como padres de familia, como ciudadanos, seguir impulsando, seguir valorando la cultura juquileña. Un aviso importante, de mi lado derecho, de ese lado donde están los jóvenes allá en la esquina, les pedimos de favor que se coloquen detrás de la mesa para que no perdamos de vista la actuación de lo que enseguida se va a retomar. De igual forma, respetemos la barra para que en el contorno de la cancha se vaya dando el espectáculo, pero sí también que ustedes permitan a que los enmascarados hagan la actuación correspondiente. Enseguida, lo que estamos viendo para las personas que nos visitan, para las personas que nos acompañan, va a ser el bloqueo de la aduana. Es la frontera donde se va a estar dando prácticamente, se va a estar cerrando, más bien dicho, el paso hacia los que vienen de indocumentados. Ellos son los que vienen, se cierra el paso para que no se permita la entrada. En este caso, consta de la llegada de los españoles. Entonces ellos traen productos, traen espejos, nos vienen a vender espejos, y por lo tanto la primera mesa donde está el licenciado Omar y donde está el tío Ataulfo Espina es el primer filtro que tienen ellos que cruzar para que puedan ser permitidos sus productos que traen ellos a negociar. Entonces ellos son la aduana, ellos son los que van a tener que cerrar prácticamente la negociación con el jefe de Malviejos y su esposa, de igual forma la jefa de Malviejos. Entonces, ese es el primer filtro que tienen que cruzar los que vienen de fuera. Por lo tanto, como ya estamos viendo, ya está la barrera que se les pone a prácticamente a los indocumentados, a los españoles, para que no puedan cruzar de manera ilícita a estos espacios. Después de haber negociado en la aduana, prácticamente se van a ir como buen juzgado a la oficialía mayor, que va a ser en la segunda mesa donde nos está acompañando el amigo Eric y prácticamente también el amigo Francisco Urbieta. Francisco, y el profesor también jubilado Ismael Miguel. Entonces, en ese espacio, en esos espacios se va a tener que resolver la cuestión de la negociación para que puedan cruzar los productos que traen ahí los amigos, los españoles en este caso, que hoy claramente son nuestros amigos, pero antes éramos enemigos, tuvimos que pelear contra ellos, y esta representación se está dando en torno a cómo fueron los hechos. Entonces, vayamos interpretando, vayamos dándole modalidad para que ustedes vayan entendiendo la cuestión del bloqueo. Se solamente va a pasar el caballito y las bandas. Eso representa la autonomía y la autoctonía de la comunidad de San Juan Huquila Mijes. Entonces, cultura al 100%, cultura al por mayor, que todavía, desafortunadamente, como lo decía la maestra Perlita, lo hemos estado desvalorizando, no se ha dado mucho interés, pero seguimos haciendo esa invitación para que se vaya dando en nuestros progenitores a que se siga impulsando la participación en la cuestión de los malviejos. Entonces, es así como ya está el bloqueo, ya tenemos el bloqueo, viene lo que son las bandas, la banda filarmónica de esa comunidad, la banda filarmónica visitante, que son los únicos que van a pasar, y el caballito, como lo mencionamos hace rato, prácticamente el caballito forma la intención de ser los topiles del pueblo, son los que cuidan a la comunidad y prácticamente vienen resguardando a los que están llegando de fuera. Entonces, en esa cuestión van a pasar a ser juzgados, van a pasar por la aduana para que se les permita, o si en la mesa no llegan a ningún arreglo, no se les va a poder permitir pasar con sus productos que ellos traen, con los negritos, los famosos negritos, que son, pues prácticamente en ese momento son o eran los esclavos que traían como trabajadores para acarrear los productos y para acarrear en la cuestión de su mercancía. Entonces, es así como estamos esperando la tercera y última vuelta. Tercera y última vuelta. Carnaval Juquileño 2019. Le escuchamos, maestra Perlita. Bien, pues voy a hacer la traducción en mije, que también de esa manera debemos de hacerlo, ya que precisamente por no practicar nuestras costumbres, de no practicar nuestra lengua mije, se va perdiendo poco a poco. Es una verdadera lástima que muchos deneguemos ser mijes, ¿no? Y es un orgullo poder ser parte de ellos. Solamente con que ya quedan aquí, solamente con justicia tú, que Tkupukat, pues tamanach, migoktakach niasta, esa, pues de mi hata, a producto de mi hata, bat este ya vuz, bat viach. Men no ish no kam, oiden, ni vana yekung, pero pues ni ham, con mai, hala, povopa, amas maya povopa, mi apetak mas maya povopa, tuktukende. Esa yekung na van cham ya isha pach per min este pues ok shondak min ok ish no kam oi den tog mask a yek kai abdich min ok petak ma vin mai pende na primer lugar min ish pende na segundo lugar cha do justicia tu tani vin mai para sub mai ha yach ha taich porque dan te yach sanek para sub te yach porque yung tei ta ha ha oi ti ve vin so so und be sia pe yek ap. Pero pues mena guis no cam para de na chado que yo te goyet. Bien, vamos a aprovechar para agradecer la presencia de los amigos, los compañeros de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, a la radio Jumbo. Bueno, echamos el micrófono muy maestro Donaldo, es ni más chavo que tuviste tapa toda noche, te di aducta a tu, te llamó y ya que pues no tam nada ni eso, más yo que simzo miente, a ver viste neta chavo de Japón net ya todo, maestro Donaldo, tú mayor. Bueno, tú neta ahora pues bueno ya matzana y ukwinsen, tú ya que me tuvo para ya. Ya dije que tú para la Amazonia y Quinzón de Tejachmuda, respecto que hay hoy ahí, Sachmucho, Nashmuchoco. Ham Chiptun, ya Nuk, ya Yot, para Yajón, Amho, Yunantan, Coyuria, Mindia, Hot, o Chi, Jesús, y yo que hay ahí, Sach, Han, que hay a Cupec, Coyoya, Pivorata, ya Amazonia y Quinzón, y Quinzón, y Oye, Tamayay. Ya mazo ya mundo jama con un gustice para ham negas ti hach hes mi que hes hoy no ya está tratando de armar una estrategia para poder pasar. Ahí estamos viendo. Bueno, a ver maestro Ronaldo, si lo podría narrar en español, traducir esta parte, por favor. Ha llegado el momento en que los enmascarados llegan a donde está la valla, donde taparon ya el camino que ellos venían caminando, y ahí está la autoridad municipal para que no haya desorden. Quieren pasar a la fuerza, ya llevan el primero. Ya llevan el primero a la cárcel y vamos a ver qué pasa más adelante. Ha llegado y las autoridades van a agarrar a los jefes. Es un matrimonio. Los jefes es un matrimonio que comanda el grupo de enmascarados, y ahí están ya las autoridades ya listas para apañarlos. Bueno, paisanos o gente que nos escucha allá, ya sea dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, de pueblos vecinos, la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de México, saludos a los paisanos que radican allá en los Estados Unidos. Aquí estamos viendo el tradicional carnaval. Ya estamos viendo que el caballito ya tiene paso libre, y ahí donde estaba el cercado, ellos como tienen su leyenda, ya les dieron su permiso con la autoridad de que circulen con libertad. Pues ya estamos viendo que exactamente donde los jóvenes les dieron su las varas para el cercado, vemos que en este momento está pasando la banda de Santo Domingo Narro, es la que viene acompañando este desfile. Ya es la última vuelta, la tercera vuelta, como se acostumbra aquí en este tradicional carnaval. También vemos que viene también la banda local de San Juan Cuquila Mijes, mientras la banda de San Isidro Huayapan y la banda de San Juan Jaltepec de Candayoc están interpretando otros sones aquí dentro de la explanada de esta cancha municipal, enfrente de la iglesia del Templo Católico. Vemos que ahí viene un carro alegórico, junto con los malviejos que tuvieron su partida ahí en la casa del mayordomo del señor Rigoberto Tiburcio. Ellos son los que han sido mayordomos y también de alguna manera agradecerles a ellos por todo el esfuerzo que hicieron, para que se pueda llevar a cabo todo este tradicional carnaval, donde tuvieron que gastar ahí una parte del dinero, de sus ahorros, obviamente con la bendición y con la fe que le tienen a San Ildefonso, a la Virgen de la Candelaria. Aprovechamos ese espacio para agradecer a la familia Tiburcio Uraga, que son los que fueron los mayordomos de este año aquí en San Juan Juquila Mijes. Vemos que ahorita en el cercado está pasando la banda local de San Juan Juquila Mijes, y junto con lo que hace rato comentaba el maestro Donaldo, hay unos burritos cargados de frutas, que significaba sobre la llegada o la conquista de los españoles hacia los Mijes, y en particular a este pueblo de San Juan Juquila Mijes. Es lo que estamos observando, que a ellos, a esos malviejos, o esos los que les llamamos, aquí comúnmente les llamamos mayek, pues a ellos no se les está dando el paso, no se les está permitiendo el paso para que entren aquí a San Juan Juquila, mientras que el caballito, como tiene paso libre, ellos ya están disfrutando parte de lo que es en esta explanada. Vemos ahí que están luchando en el cercado para poder entrar y poder disfrutar. También quisiéramos aprovechar este espacio para agradecer al ciudadano Eduardo Peralta, que con su esfuerzo y que también con su apoyo hizo para que Radio Jumbo estuviera aquí en San Juan Juquila Mijes. Ellos hicieron ese esfuerzo y dieron ese gran apoyo para que, junto con los gastos de transporte, los gastos de alimentación, hospedaje del personal de Radio Jumbo, pudiera estar aquí en San Juan Juquila Mijes. Obviamente pasamos ahí el saludo al Chino Nolasco, a Filiberto Peralta, a Arcadio Olivera, Germain Uraga Olivera, a Abimael Carlos, el grande de San Juan. Ellos son los por el momento nos están mandando los saludos, y que nos están siguiendo allá en la Unión Americana, que por diferentes motivos ellos no se encuentran aquí en este pueblo, pero estamos seguros que en su momento ellos también podrán disfrutar en vivo de todo este carnaval y de toda esta tradición que año con año se está llevando y se seguirá llevando a cabo. Pues estamos seguros, porque le estamos inculcando a los jóvenes, a los niños, a los muchachos, para que esa tradición no se pierda, y que al contrario se engrandezca también, y que se siga fomentando parte de esta cultura. También el agradecimiento para Giliani Espina Leiva, para Irene Espina, y sobre todo para el profesor Donaldo Anselmo Peralta, que es el que nos ha compartido parte de la experiencia con la explicación de todo este tradicional carnaval, tanto del caballito y el tradicional carnaval. Muchísimas gracias, maestro Donaldo, por brindar el espacio, por apoyar también esta parte de la cultura, que no se pierda, y estamos seguros que contaremos con su apoyo y para poder engrandecer todavía más esta fiesta. Quisiera pasar el micrófono precisamente al maestro Donaldo, para también de alguna manera dar ahí parte del agradecimiento o algún saludo que quisiera mandar. Bueno, a través de Radio Jumbo nos brindan este espacio para invitar a todos los paisanos que están en la Unión Americana, que aquí en este momento estamos presenciando este bonito carnaval que año con año lo llevamos a cabo. También a los paisanos que viven en la capital de la República, también los paisanos que viven en la ciudad de Oaxaca, para que sigan sigan compartiendo con nosotros, que no nos dejen, ya que nosotros año con año estamos celebrando nuestra festividad de la Virgen de la Candelaria. Invitamos a todos los paisanos que están en el norte, en la Unión Americana, para que también tengan recuerdos de que Juquila todavía existe. Muchísimas gracias, maestro Donaldo. Sí, queremos seguir agradeciendo esta parte, no dejar de lado también el apoyo que ha brindado la autoridad municipal, que dio el apoyo para que los muchachos de Radio Jumbo pudieran estar aquí en Juquila. Ellos no se hicieron a un lado para que ellos pudieran estar. El agradecimiento y el saludo a la autoridad municipal de este año 2019, que también están brindando con este gran apoyo. Así es que, paisanos, gente que ha vivido, que ha visto esta parte del carnaval, y sobre todo los paisanos que se encuentran allá en Estados Unidos, muchísimas gracias por seguirnos. Quisiera ahí tal vez comentar un poco de que fue tal vez un poquito improvisado esta parte de la participación de la radio y obviamente nuestra participación aquí. No hace falta tal vez planearlo un poquito mejor, pero estoy seguro que esto se seguirá fomentando, obviamente con una planeación y una organización mucho mejor. Así que nuestras disculpas si ahí en algún momento no los llegamos a saludar, o si en algún momento no nos llegan a escuchar, ustedes nos sabrán disculpar, pero este es algo que hacemos con el esfuerzo y con el gran entusiasmo para poder transmitir un poquito de la tradición que tenemos aquí en San Juan Juquila Mijes con este tradicional carnaval. Ahora, volviendo un poquito a lo del evento, lo del espectáculo que están brindando estos enmascarados, estos malviejos, maestro Donaldo, quisiera preguntarle, veo que hay unas mesas que pusieron aquí y creo que hay dos malviejos que les amarraron las manos. A ver si pudiera explicarnos, el favor de explicarnos para... Esos son los jefes de los españoles, y los llevan a declarar qué cosa traen, a qué vienen, qué traen. Sí, después de que si no arreglan en la primera mesa, se van a la segunda, para que allí se tengan derecho de vender su mercancía. Muchísimas gracias, maestro Donaldo. Estamos viendo aquí que los malviejos, sobre todo el del grupo de los caballitos del Paso Libre, que están un poquito cansados, están un poquito ya con todo el recorrido que ellos hicieron desde la mañana, a partir de las 9, 10 de la mañana, que salieron allá en la casa del mayordomo donde se armó ese caballito. También ahí agradecerle a la familia de Siderio Canseco, que hizo lo posible para que se llevara ahí el armado de este caballito, y de que también se albergara, y que y también le hiciera el favor ahí de poder disfrazarse o de poder vestirse estos enmascarados del grupo del caballito. Bueno, aquí me gustaría en esta parte que el maestro Donaldo, que es el que tiene más experiencia, nos contara de qué es lo que está pasando en estos momentos aquí abajo con el caballito. Quieren hacer el cambio del que carga el caballito. Ahí en estos momentos están haciendo el cambio para que puedan seguir recorriendo la comunidad, sí. Sí. Pero nosotros... Sabes que como ya están pasados de mezcalito, ya no lo cargan bien, ya están borrachos. Bueno, pues mientras sucede esta parte aquí en esta municipal, vemos que todavía los malviejos el gran número de malviejos todavía no han podido romper el cercado, la valla que pusieron ahí, y que todavía lo siguen reteniendo. Y ellos todavía siguen luchando ahí para poder abrir ese cerco y que pudieran pasar acá dentro de esta cancha. Vemos al caballito que todavía sigue con su circulación al lado de esta cancha municipal, mientras pues también vemos a un gran número de personas, un gran número de espectadores, gente de aquí de Juquila Mijes, la gente de Guadalupe, la gente de Santo Domingo Narro, la gente de San Isidro Guayapan, la gente de Jaltepec de Candayoc, paisanos que radican en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, son los que han llegado ellos como visitantes, y también obviamente nuestros más sinceros agradecimientos por parte de nosotros como paisanos, que estamos tratando aquí de llevar un poquito la crónica y un poquito la narración de lo que se vive en este tradicional carnaval. Vemos aquí que todavía siguen ellos ahí encerrados, poder decirlo de alguna manera, porque el cercado no lo han podido romper, ya que a pesar de que dentro de los enmascarados traen ahí dos disfrazados de sumo y están haciendo lo posible como para poder entrar, pero no lo han podido lograr. Ya van dos veces, tú fuiste una vez legítimo. Ahora, ¿qué es? ¿Presidente de qué eres? Y tu mujer está muy joven para ti. Mira esta chamacona. Mira esta chamacona, no. Ya no, yo creo que ya no puedes hacer nada con esta mujer. Mira, el pueblo mijo. Muchas gracias por escuchar aquí al el mero jefazo, Andrés Manuel López Obrador. Llevamos 2 meses en la presidencia y ustedes se han dado cuenta que hemos hecho, que hemos logrado. Nosotros vamos a sacar el pueblo de la pobreza. No va a haber más pobreza con Oaxaca en especial. Hay más pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso lo vamos a hacer. Bueno, espérame. Te voy a hacer una pregunta. Todo lo que dices está muy bien, pero tu mujer que está aquí al lado mueve la cabeza que no. A ver, ¿qué dice tu mujer? Yo digo que no lo va a hacer. No va a llegar, no va a llegar los 6 Mira. Años, dice tu mujer, que no vas a mandar a cumplir 6 años de servicio. Yo no traje a mi esposa, ¿sabes por qué? Porque ella no va a trabajar en el DIF como lo hizo el Peña Nieto, como lo hizo Fox. Mi esposa va a recorrer las obras y me canso tanto si no lo hace. Lo va a recorrer obra con obra, obra por obra. Y la autopista Istmo Oaxaca, sí lo vamos a lograr. Pero ratas. Pero primero has hecho un mezcalito, ven. ¿Cómo no? El mezcal de Oaxaca siempre me ha gustado. ¿Sabes desde cuándo recorrí toda esta sierra, dije? Desde el 2006. Desde el 2006 vine. Y yo no ocupo guardaespaldas, si se dan cuenta. ¿Sabes por qué? Porque ese dinero lo puedo ocupar con nuestros adultos mayores. Que yo no tengo mujer. Esta vieja es de Peña Nieto. Bueno, ahora vamos a dialogar un ratito con Giuliani, que ha sido una de las anfitrionas de esta transmisión en vivo. Y entonces vamos a escuchar algunas opiniones respecto a la participación, de si hay solamente hombres en este evento o también hay mujeres, o en algunos años, en algunas ocasiones ha habido participación de ambos, o qué más personajes encontramos en este evento, Giuliani. Buenas tardes. Anteriormente solamente el carnaval contaba con la participación de hombres. Con el paso del tiempo se han ido incluyendo diversos géneros. Entre ellos encontramos mujeres, la comunidad lésbico-gay y los hombres, los varones. Sin embargo, en esta fiesta de febrero de 2019, observo que solo encontramos a varones y a la comunidad lésbico gay. No observo la participación de mujeres, pero esperemos que para el siguiente año contemos con su participación. Y respecto, bueno, también veo que los niños están muy entusiasmados, están correteando, tanto van adelante como al lado, atrás. ¿Qué comentas al respecto, la presencia y la participación de los niños en esta, en este acto? Claro que sí. Pues los niños, para los niños, esta fiesta es uno de los días en los que ellos se divierten, porque desde niños se les va inculcando la participación o la alegría por esta festividad. Entre ellas también ya encontramos a las niñas que con el tiempo se van animando en participar a cierta edad, ya que tienen que estar preparados ambos, tanto hombres, mujeres o comunidad lésbico gay, físicamente, incluso psicológicamente, y bueno, pues que tengan el gusto por participar. Para ellos, esto es una de las fiestas donde se pueden divertir, es lo máximo. Bueno, ahora pues estamos viendo que acaban de abrir el cerco, la aduana, le llaman aquí los paisanos de Juquila. Es una aduana, cierran pues el camino para pedirles requerimientos, o si cumplen con los requerimientos pues ya logran pasar. Y ahora estamos observando que este acto se traslada a la cancha municipal, una de las canchas que tiene esta comunidad. Entonces en este momento estamos observando que los actores hacen presencia en esta explanada municipal. Acabo de decir, ¿no? La autopista lo vamos a terminar. Ayer cuando bajé a Juquila, mijes, ayer, no sé si me vistes. Bueno, ya tiene que haber que me va a hacer de yukta en el teatro de la cancha. Y a San Santagón, tam de ya es su semana, vejo mi vino, en fue toc. Bueno, acabamos de ver hace unos instantes sobre que los malviejos ya han roto el cercado y ya están dentro, ya se encuentran dentro de la explanada de esta cancha municipal. Mientras estamos viendo que en esta ocasión de la autoridad también nombró unos comisionados jurados, donde ellos son los que valorarán el esfuerzo que también hicieron estos enmascarados del poder vestirse bien y el poder también arreglarse un poquito para ganarse un premio, porque hay un apoyo económico, hay un tipo de premiación para los mejores disfraces, y se está viendo como un tipo de desfile de esos grupos de enmascarados de este carnaval, y donde los jurados, ellos son los que fueron comisionados y que se tendrán la última palabra para poder llevarse algún incentivo para que también en años posteriores ellos o las demás personas o los demás jóvenes puedan participar en este gran evento, en este gran carnaval que se vive aquí en San Juan Juquila Mijes. Vemos ahí que hay dos disfrazados tipo sumo, deportistas tipo sumo. Hay otro un señor, un borrachito que lo están cargando en los hombros, y el que lo están cargando dentro de los hombros, pues ahí trae todavía sus dos botellas de mezcal todavía. Vemos que hay otros enmascarados, unos que hay un cazador que trae también un perro, otro perro cazador, y que otro disfrazado que viene en la espalda con un ave que queremos ver, o más o menos desde aquí se divisa que es como un pelícano. Desconocemos ahí un poquito sobre el cómo fue a llegar esta ave aquí en San Juan Juquila, porque es un lugar aquí en San Juan Juquila donde no es común ver este tipo de animales, este tipo de aves que está cargando ese señor. Ahí vemos igual que hay otros jóvenes, hay otros niños, unos que viene trae una máscara con un acabado de piel de venado que trae este muchacho. Hay otros que también traen máscaras, y obviamente pues vemos también hay otros enmascarados que son, vienen de tuxtepecanas o de la tradición de Loma Bonita, porque también viene cargando su piña y trae un traje típico de esa región. ¿Cuáles son esos factores o aspectos que se deben de considerar para determinar quién se lleva ese primer lugar, segundo lugar y tercer lugar? Vamos a pedirle entonces a la banda que por favor nos deleite, y nosotros le damos un aplauso, un merecido aplauso a esta Después gran banda de muchas discusiones se aceptaron ya la entrada de los disfrazados. En estos momentos va a ser la premiación para los tres primeros lugares. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y ahí están actuando los enmascarados en el centro de la cancha. Ahí están los grandes personajes ahí esperando la mesa del jurado. Aquí tenemos al cabecita de algodón, al señor Obrador, ahí ofreciendo la ayuda para el pueblo de Juquila Míguez. Va a dar, dice. Ahí está, en esos momentos la banda filarmónica le tocan los jarabes para que bailen los enmascarados. Muchas gracias, maestro Donaldo, por compartir ahí la experiencia y explicarnos un poco de lo que está sucediendo. Vemos que los malviejos o los enmascarados ahí siguen haciendo su show. Hay un niño que viene disfrazado de curandero, trae su mezcal, trae su cigarro. Y trae también otro acompañante que es como tipo enfermero de la medicina tradicional. Mientras aquí la banda de San Isidro Huayapan está interpretando aquí un son típico de esta localidad o de esta región aquí del estado de Oaxaca. Ahí seguimos viendo que los enmascarados están bailando, están haciendo el esfuerzo para que pudiera llevarse ahí la mirada de los jurados y puedan ser premiados, porque hay un premio para el primer lugar, para el segundo lugar y para el tercer lugar. Es lo que la autoridad programó para este año, mientras el curandero que veníamos platicando de él, pues va repartiendo mezcal y cigarro. Como una manera de curar a los enfermos que se encuentran hoy en esta explanada de esta cancha municipal. Ahí vemos hay otro enmascarado que tiene cargando a un borrachito enfrente y que sigue todavía tomando y sigue todavía alegre con este tradicional carnaval. De esta manera nos acompaña también la peruana hermosa, la peruana, al cazador con su palacio. Tenemos a representante de Tuxtepec, de la flor de piña, y el mujer maravilloso. Tenemos a la bruja, tenemos a la peruana. Hay diferentes personajes y al cazador de Andrés Manuel, me canso ganso, el ganso ya lo trae en la espalda. es así como estrenamos estos distinguidos personajes para que ustedes también vayan haciendo la valoración en este carnaval juquileño. Bien, y así es como están dando esta primera participación actuando. Tenemos aquí a los luchadores de sumo. Luchadores de sumo que ya tienen la panza bien afectada. Ya me imagino cuántos se necesita. Al rato le van a echar hierbas en la panza de tanto dolor que tiene. Ya se están en México contra Japón. Ese es el enfrentamiento que tenemos. Y efectivamente aquí tenemos a otro participante. Otro participante de doble cabeza. Doble cabeza. Ahí tenemos también al del... Bueno, pues sale. Ya de Janishin de Naonde, ya de Nadem Yaskovsky, ya de Mazioque, ya de Nguptekte, ya de Radio, Honey Pug, ya de Yauyayuk, ya de Azadeni Shom, de Batmado, en Ugaden, de Shom, Nish, Joish, Rabao, de Shom, ya de Kangama, ya de Kangama, de Pug, ya de Nguptekte. Adem ya de Shom, Nish, Tuga, Hoy, Ayuk, Shom, Mech, Yuay, Shom, Amjon, Pelicano, Pelicano. По моей мехет пьяу ты дозвейцы, ты тебя смажь, та дзигок, а че работает, мы бин мау, зишки, ты откуда, а зишки, пьяба, я заяу, а ты тебя дыхти, а му михаюк, и ты тебя смажь, на цахаюк, и жаден меч, мы бик, ям, мгук тэхты, ям, ганга мэнишнга, я да, а нам гук тэхты, шам на мент, шам дел, сам на мазяк, ты я да, нам гук тэха, шам атэшек, найден, ты, тумзук, ты не ашеш, и ты, ванду, подмадэн, я сам, Еще я да, я да шан ванде, ванде гиши ту кинде. Шама махой ту кренеше ми више Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а вин ханде зик пейца за ден кашик сама махой Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Е шам де хен тиньоште, а за шама махой намаск не вуасте Хапон ик дук чен за дук не вин, но го тум дамбур ки не цяне де вуаса пиот кашекте, а за я уетиня зот мовониде за ешкип ва. Ван апте дун вецта ханекш ван ап мга хая дестип чи хау найден арен зяда иша хау ам саду га пабы би пен шамниш мга биша яда пабы би пабы би шамниш аза юк ту га вот стац квот мидя мде пабы би агазук хаза шам мед няште цекдем шаза найден панат шама цон де патхе гамбя де Yo ayuko yedut am sanaiden midishemo zip midila muerte de nyawe nyati yoda binana tosh toshakt piktau e shamika ona kubde sham saduga amug yoduk nokho yuk pazamudi chamug yo hoy adin ojam nishgo imug dukte adin jonda shamza shou nishgo isadinyam shou gangam mug dukte yam san kwang kilamikes azam azi yoda nugeshinde netes Seyot Kugosh Yamadet, primer lugar Magosh Milgat Puk, the Pony of the Tonde, segundo lugar Hakan Homish Punog, Tukmil Haye, Haye Tum Jai, primer lugar, Kate, segundo lugar, Kate, tercer lugar, Adenyo de Shanet, Sion de Net, Pandinia Josh, the Pen Mosse, Kudahoya, the Pen Mosse, Yikmuk, the Bikanji, the Biada Show, as the Puk, the Magosh Milnet Tum, the Net Puk, the Net, but the wish to go in the Shamia, the Lost, the Majok, the Saha. А тамбур хой шамшон язих үдэц язих язих бити язих харихиде андагы шондагы кой инде мгук дөхте шам маяды шам мен мин хац мгук дөхте шамадук кукам туг киште цек ну пехпёшн ну цукон ну цутэшкёне шам мишне гой инде мгук дөхте ван зяды дагы нокш шам маяды шем е нарасион туньин мгук шам меса де контрол а ла уна А las dos se amarran los pañales y a la una, a las dos se le rompió la... ¡Ándale! Tiene rajita de canela el muchacho. A la una, a las dos, dale, y a las tres. Vamos a ver, échale sumo. ¡Ándale! Y otra vez, no te dejes, Capón. ¡Échale México! ¡Échale México! Ahí, nada de besos, nada de besos. ¡Pura panza! ¡Pura panza! ¡Y ándale, ándale! ¡Fuera del aro! ¡Fuera del círculo! ¿Quién ganó, señor referí? ¡México! ¡Nuevamente, nuevamente México! ¡Y el aplauso para México otra vez! El vencedor en esta ocasión es... ¿Cómo se llama, amigo? ¡Nunca nos dijo su nombre! ¡Tizoc! Así se llama, perfectamente. Tizoc, cuidado con las presas. Bueno, pues, paisanos, gente que nos escucha dentro y fuera de la comunidad, en este momento estamos viendo que los disfrazados de sumo están haciendo su espectáculo. Pintaron una rueda ahí en la cancha y ahí están luchando, ahí están compitiendo estos dos sumos, uno representando al país México y otro representando al país Japón. Ellos son los que están actuando, por decirlo de alguna manera, participando en este momento. Y también tenemos ahí un jurado que es una señorita disfrazado de un traje de tipo ismeño, más o menos, y él o esa persona es el que es parte de este show de sumos que están participando y que ya tienen ahí su participación. Viene ahí otro combate y me parece que es el último combate que están haciendo en estos sumos y obviamente los jurados o las personas comisionadas por parte de la autoridad pues están haciendo su esfuerzo, su trabajo también para valorando este espectáculo y valorando este show de estos dos sumos. Mientras otros malviejos, otros enmascarados están esperando su turno. Están esperando su turno para que puedan también dar parte de su espectáculo, el plan que ellos tienen para también divertir y alegrar a esta gente que se hizo presente aquí en esta explanada municipal. Aprovechamos también este espacio para saludar ahí a los paisanos que se encuentran en Estados Unidos de parte de Materiales Yayito. Materiales Yayito está mandando estos saludos, que es su propietario, el señor Eduardo Peralta. El saludo de parte de ellos y obviamente ahí también la sugerencia para que las personas que nos escuchen o algún interesado que tenga el interés de comprar materiales para que acudan aquí con este señor Eduardo Peralta de aquí de San Juan Juquila Mijes. Ellos ofrecen materiales para construcción, Materiales Yayito, así que el saludo para todas esas personas que nos están escuchando en estos momentos. Mientras tanto, todavía vemos ahí el espectáculo del sumo. Ellos todavía siguen ahí participando, haciendo su show. Ahora me parece que hay otro, es como un lazador de ganado, que es el que está platicando. Está platicando su experiencia, él es el que le está correspondiendo en este momento de dar su espectáculo y dar su show y tratando de narrar más o menos su personaje que está representando, su personaje, porque trae ahí un mecate, trae como una falda color hueso más o menos, y trae un sombrero y una camisa de cuadros, y el vaquero es el que acabamos de escuchar ahí su participación y unas palabras de parte de este disfrazado de vaquero. Ahora, vamos a ver, aquí también va a ser la toma de posesión también. Ahí está, dice, ahí está. Aquí está, dice, el de gorra blanca. Ah, no. Bien. Pues lo que sea que se lleve, pero que se lleve algo el vaquero, ¿verdad? Vamos a ver la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador también. Ya nos vino a pedir el espacio. Dale, bien. El aplauso también para el vaquero que hace su presencia en este carnaval. Écheme el aplauso. Vamos a ver, señor Andrés Manuel López Obrador, presidente ilegítimo, y ya que es legítimo, están saludando allá a toda la gente. Toda la gente llora por él, lo felicitan, lo siguen en bicicleta, en camioneta, caminando, como sea. Vamos a ver, vamos a hacerle la invitación al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta beso quiere. Ven, para que haga aquí presencia y haga su toma de posesión. Estamos viendo también aquí al amigo Pelícano, algo así como Batman, pero esto es versión aquí Mije, versión Jucle. Ahí está, vamos a ver si es real, dice, los jueces están viendo, es chafa o es Made in China, es real, si vuela, eso. Ah, dice que si no conocen es un peligro. Ahí no, porque, no, sí, es real, ahí está, abre la boca, perfectamente, sí. Ahí es donde carga a los, ahí están, se acercan los chamaquitos para cerciorarse si es real o no es real. Sí, claramente es real. Lo encontró en el camino de aquí cuando venía para Juquila. Muy bien, entonces lo que sigue ahora es la toma de posesión, nos indican de este lado, de nuestro presidente. Como bien sabemos, ya tomó posesión desde el 1 de diciembre del 2018, pero aquí viene a ratificar su compromiso y por lo tanto... Bueno, aquí estamos observando uno de los personajes que sale con alas de ave y cuerpo de ave, ¿no? Bueno, ese es como parte de su disfraz. A ver, Juvencio, me comentabas ahora fuera del micrófono de que este animal sí fue real, o sea, aquí vivió otro tiempecito en Juquila, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? A ver, coméntame. Bueno, estuvimos preguntando, investigando ahí un poquito sobre este animal, sobre esta ave. Sobre esta ave que lo está cargando un señor, lo está cargando un disfrazado. Es un ave grande, que tiene una dimensión más o menos, yo le calculo unos 2 metros, que tiene sus alas extendidas y tiene un pico realmente enorme. Queremos entender que es un pelícano. Y entonces investigábamos ahí sobre cómo es que vino a parar, cómo es que llegó en esta tradicional carnaval. Y nos comentaban que hace como unos 5 o 6 días esta ave cayó ahí en el patio del señor Sadot Pérez. El señor Sadot Pérez nos comentaba que él mientras limpiaba ahí la carne, como es carnicero el señor, pues un día cayó ahí este animal, o sea, un ave, y él obviamente pues se espantó porque no es común ver un ave de esta dimensión o un pelícano por el frío, por el clima, por la temperatura, la humedad que hay aquí en San Juan Juquila, pues obviamente no se nunca se había visto un ave de este tipo, ¿no? Y entonces él como que en un principio se espantó al ver caer esta ave, y que se cayó exactamente en el patio que tiene este señor, y pues de ahí se acercó y como vio que no le hizo nada, pues ahí lo resguardó y pues ya le dio, trató de conseguirle alimento, le dio maíz y le dio masa, incluso me parece que también dio pedacería de la carne, o la carnicería que él tiene, pero el ave no comió nada, prácticamente nada. Y algunos señores en forma de broma le estaban comentando, pues hay que conseguirle unos peces frescos, porque es lo que come este animal. Pero y es como tipo anécdota, porque, ajá, y desconocemos obviamente el cómo haya venido esta ave, pero nosotros tenemos la fortuna de verlo aquí en este carnaval y que pues un señor lo trae ahí de disfrazado. No creo que sea el señor Sadot, porque el señor Sadot no tiene esa complexión de la persona que viene disfrazada ahorita. Exactamente, es un hombre pájaro que él, ahora volviendo a ese disfraz, se complementa con un cazador que anda vestido de militar, trae un rifle y también trae un perro cazador. Ese es el disfraz que complementa a esta ave pelícano. Mientras vemos también ahí la participación de la banda de local de aquí de San Juan Coquila Mijes, ellos están vendiendo. Pasamos aquí los micrófonos al amigo Pepe. Pues aquí estamos dialogando a propósito de este evento con Juvencio. Juvencio, también esto me trae también en mente algunas más inquietudes y expreso mi inquietud en el sentido de que esta ave, pues bueno, me trae la interrogante de que pues ciertamente por su hábitat pues no es el medio, ¿no? Digo, dado que pues estamos en un lugar donde en este momento está cayendo la neblina, hay un poco de frío. Entonces está muy fresco el ambiente, por decirlo, frío, casi frío. Ajá. Preguntarte, entonces aquí también, o sea, seguro que aquí hay también aves grandes todavía. A propósito del tema, vamos a explorar tantito a Juquila en su ambiente natural. Coméntame al respecto. Pues mira, hasta donde tenemos entendido, son aves pequeñas los que se encuentran aquí en Juquila, desde zanates, tortolitos, los más comunes, colibríes. Ahora ya un poquito yendo al monte, un poquito yendo a la selva, alcanzamos ahí a visualizar algunos pericos, algunos loros, pero no crecen tan grandes. Ahora si nos vamos un poquito ya más abajo, de este lado, por Santo Domingo Narro, que es todavía el ambiente un poquito más caluroso, pues ya podemos encontrar tal vez otra fauna, ¿no? Un poquito diversa que la que hay aquí en Juquila. Donde habíamos también preguntado, donde habíamos visto es que en Narro hay un río grande, y ahí por temporadas, en esta temporada de noviembre, diciembre, que es más o menos que hace frío aquí, visualizamos algunos patos canadienses. Hay patos canadienses, incluso pues hay algunas personas que, o más bien los que han estado en bienes comunales, pues dan ese tipo de permiso como para que se pueda también también puedan cazar ellos, pero solamente en esta temporada de noviembre, diciembre, y es lo que podemos encontrar en las orillas del río de Santo Domingo Narro, que más o menos de aquí de Juquila, de la cabecera hasta la agencia de Narro, tiene una distancia aproximada de casi una hora más o menos en carro, y ahí ya es otro tipo de, es un ambiente más o menos caluroso, y exactamente, y yo creo que debe de haber un poquito más o menos sobre el cambio de clima que tienen estos animales en su hábitat normal, en su hábitat común, y por eso llegan así tal vez aquí como un tipo de refugio, una especie así de aves pasajeras, ¿no? Porque solamente lo podemos ver en esas en estos meses de noviembre, diciembre y un poquito de enero, pero volviendo a lo del pelícano, pues nunca lo habíamos visto, nunca jamás lo habíamos visto. Ahora pues ahora sí que trajeron estos extranjeros, ¿no? También, ¿no? También pudiéramos entenderlo así, o yo creo que tal vez investigando bien, tal vez pudiera tener ahí una explicación de parte de la costumbre, la cultura, o los ancianos, o los caracterizados, a lo mejor le puedan dar otra explicación, ¿no? Otra explicación a que tenga que ver algo con esto, porque no es común ver esta... Qué interesante, pues estamos comentando de paso un poquito como sobre las, ahora sí que la riqueza natural de Juquila, a propósito de esta ave que está participando pues bueno, lamentablemente pues ya nada más en así que en pluma, en plumaje. Y, pero ya Juvencio nos platicó cómo fue que llegó este, así que este personaje, para valga la redundancia, para este evento, ¿verdad? Bueno, esto también me trae como en mente de como correlacionar tantito, ¿no? De que por un lado estuvimos viendo un espectáculo, como lo decían los narradores oficiales de este evento, donde vimos también que había una aduana como un filtro, ¿no? Y ahorita como lo que acabo de decir, de que pues también las aves buscan ciertos lugares, ciertos ambientes apropiados, y curiosamente las personas o los seres humanos a veces ponemos nosotros los límites o no estamos logrando armonizar es uno de los valores ecológicos que tal vez tendríamos que volver a reflexionar cómo convivir una vez más con estos con nuestro ambiente, en donde están los pájaros, en donde están los animales de diferentes formas, tipos, razas, especies. Y bueno, no sé, al respecto, digo, me traen como mucha imagen esto lo que acabamos de ver, si bien en el aspecto político, social, histórico, esta presentación que estuvimos describiendo hoy con aquí los amigos de Juquila, pues nos manifiesta ciertos episodios, ¿no? De qué es lo que pasó en el tiempo mientras se fue conformando nuestros pueblos, ¿no? Mijes, y en efecto, pues no es innegable, eso es sabido de todos los mexicanos, de que pues pasamos esta etapa que llaman la conquista, ¿no? Donde ciertamente llegaron los españoles y bueno, pues hemos estado como que dialogando, negociando, qué aceptar, qué no aceptar. En la mañana yo escuchaba sorprendentemente y como que firmemente de alguna de las opiniones de los jóvenes que manifestaban, bueno, sí trajeron muchas cosas los españoles, nos conquistaron como con de diferentes maneras, pero hay elementos, hay valores que todavía son fuertes, importantes en nuestros pueblos. ¿Qué comentas al respecto, Juvencio? Sí, pues bueno, eso es muy cierto, ¿no? Lo que comentas, Pepe, y ahora sí que parte de lo que podamos recuperar nosotros como jóvenes, pues lo debemos de hacer, ¿no? Lo debemos de hacer, es obvio que hay cosas que no se pueden recuperar, ¿no? O sea, si nos vamos a la historia y nos vamos a lo de la conquista, nos vamos la representación de lo que es este carnaval, pero estoy seguro que podemos recuperar algunas otras cuestiones que, y sobre todo, tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Con lo de la cultura. Y si bien es cierto que tal vez nos arrebataron muchas cosas en riquezas materiales, si lo pudiéramos ver así, pero hay cosas que son propias de nosotros y que afortunadamente pues nosotros todavía seguimos hablando el mije, ¿no? El idioma. Esa es una que no lo pueden llevar, ¿no? O sea, es algo que no nos lo pueden arrebatar y queda en nosotros, ¿no? Y queda en nosotros y de hacer el trabajo de obviamente de enseñarle a los mismos jóvenes, a los adolescentes y a los niños, ¿no? A los niños que siguen, que vienen, y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros, porque si lo dejamos pasar y si lo dejamos por desapercibido, pues es algo que también nos pueden llegar a arrebatar hasta en un momento dado, ¿no? Pero lo que es esta parte de la lengua, en este caso, ¿no? Ahora, si nos vamos en la parte de la música, la parte de los bailes, la parte de las costumbres, en este caso, o sea, de las mayordomías, de las traídas de ganado, lo que se comentaba hace rato, o lo de los malviejos, en este caso, o hay muchas cosas que culturalmente no nos lo pueden arrebatar como tal, ¿no? Que sí, esa es parte de una representación que lo perdimos en su momento por diversas razones, ¿no? O sea, que no lo conocemos y que tampoco no podemos meter mucho a detalle, pero lo que sí podemos podemos platicar es esta parte, ¿no? De seguir haciendo esto. A lo mejor ahorita lo que comentaban los narradores oficiales de los comisionados de la autoridad, que ya no hay tantos mal viejos como antes, ¿no? Vemos que ya no hay tantos mal viejos como antes. Incluso los mal viejos, del gran número de mal viejos que vemos aquí, pues ya no son muchos. Ahorita si alcanzamos a ver, yo creo que son como unos 35, 40 más o menos. Sí, muchos disfrazados que salieron hoy, pero yo más o menos le calculo unos 30 mal viejos. Y en el lado del caballito, ellos son ahorita en este momento son de mayor número, incluso ahí son de 50, 60 disfrazados en la mañana. Ahorita igual ya no llegaron todos aquí a la cancha por el cansancio, por el mezcal y por la costumbre que les dieron en las casas que estuvieron recorriendo. Ya no alcanzaron a llegar aquí en esta explanada y ya se fueron quedando tal vez en el camino. Sí, exactamente. Y vemos que ellos actualmente son mayor número, cuando hace 10, hace 15 o hace 20 años era lo contrario. El caballito era donde iban malviejos contados, no eran muchos, y los malviejos del carnaval, pues era donde salían mayor número disfrazados. Y ahí está, digamos que la primera tarea, ¿no? En esta parte que comentamos de lo que se pueda hacer, lo que se pueda rescatar y lo que se pueda hacer nosotros como personas, obviamente, esta parte, lo de la divulgación que está haciendo ahorita Radio Jumbo, pues es muy fundamental, es fundamental. Y a lo mejor hay algunas personas, o hay paisanos, o hay pueblos vecinos que no conocían esta parte, ¿no? Que no conocían esta parte, y pues ahora sí que la invitación ahí está, ¿no? La invitación está abierta para que dentro de un año, y esperemos que eso sea posible, en un año, en dos años, o cuando ellos también así lo decidan, puedan participar como disfrazados, como malviejos, o como espectadores, ¿no? Que también eso cuenta mucho y es parte de esta gran cultura y esta gran costumbre que se tiene. Muy bien, muy interesante, y que... Qué bien, pues, lo que estamos aquí presenciando. Hemos estado toda esta tarde desarrollar este evento, este carnaval. Y creo que, pues, para ir cerrando este bloque de narración y de descripción, tanto en ayú como en español, hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí a los amigos que han estado anfitrionando a la radio. Y bueno, entonces digo, el acto representa, da para mucho, yo creo, que comentar, que reflexionar. Otra de las cosas que yo creo me llama la atención, cómo como comunidades, y en este caso particular, con este acto en Juquila, aquí en la fiesta que se está desarrollando, cómo con estas representaciones, en el marco, digamos, del disfrute, en esta idea de gozar nuestra fiesta, de alguna manera sirvió también para desahogar, para ver, digamos, de alguna forma las relaciones que de seguro suceden día con día en esta comunidad y en relación a otros pueblos, en relación al Estado. Tuvimos, así que valga esta metáfora, pues tuvimos la visita hoy de López Obrador, ¿no? Eso también muestra, pues, de que no estamos fuera de contexto nacional, que somos conscientes de nuestros actores, de nuestros públicos, ¿no? De los políticos que gobiernan en este momento. Y pero bueno, pues que también nosotros tenemos esta apertura de abrir otra vez el cerco y dialogar con este tipo de situaciones, con este tipo de hechos, con estos actores. Y ojalá, pues, a lo mejor sea real en la que alguna vez AMLO también visite Juquila, Mijes, ¿no? ¿Cómo ves, Juvencio? Sí, pues eso es parte también de la representación que hacen estos malviejos, ¿no? Que es una tradición, digamos, antigua, pero los personajes que ellos representan o o que brindan espectáculos, si lo pudiéramos ver así, son, digamos, de momentos o de actividades recientes, ¿no? O sea, en este caso de nuestro presidente actual, ¿no? Ahora, también no dejar de lado la parte de este señor que sale de disfrazado de curandero, ¿no? De curandero, ajá, de curandero, y que también está presente sobre la vida, digamos, actual política y la vida tradicional de la comunidad. O sea, no podemos olvidar esa parte, ¿no? De que también está lo reciente y está también lo tradicional, porque ese es muy como que muy necesario también dentro de la comunidad, o sea, que las comunidades, que los pueblos cuenten con curanderos, ¿no? Curanderos, y que ellos también están haciendo esta representación, y también por fortuna pues son jóvenes que están haciendo esta parte, y a lo mejor ahorita es como tipo espectáculo, pero es como una forma de que ellos están piensan que también eso es algo tradicional que se tiene que seguir haciendo en los pueblos, ¿no? Rubencio, te quiero invitar para entrevistar a 2-3 personitas, bueno, que están aquí. Sí, gracias, a ver, entonces vamos a escuchar a la banda de Cantayón para que. Bueno, aquí queremos dialogar, preguntar a algunas personas que están disfrutando este evento. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Genaro Medina Cruz. Coméntanos qué pudiste ver, cómo, qué te pareció este evento, este acto. Mira, yo vivo aquí en el pueblo. Es bonita la tradición de acá, el clima, la gente muy humilde, y pues yo vengo de la región mixteca, mi esposa es de acá nativa, y me ha gustado, y yo he colaborado con el pueblo, estamos aquí trabajando, y es muy bonito, a toda la población, a donde llegue la señal, una grata invitación para que nos visiten, conozcan las tradiciones de San Juan Coquila Mijes. Es la alegría, todo hermoso, bonito, la gente muy humilde, la comida hermosa y las mujeres muy hermosas aquí en la población. Muchas gracias. Señoras y señores, todos los participantes en este día es producto del carnaval juquileño 2019. Bueno, champs andan, ya me tocó mejor andan, ni a Tuván, ¿ves? Dice que de eso, Zoom Constantino, Constantino José Urbieta, la chama, pues andan, chupan machacan, ¿ves? Dice que de hasta chunte, ya que de yuk. Ocho de povo, pues debía pasar paso de segundo, con el bachacre, pero ahora, pues ya chata, pues ya me chata ya. Ah, bueno. Pues ayer, el tenis, el de Jim Den Hai, Chuyo, el de Jim Den Hai, Mahawada, porque yo en tu hoy, hoy, Motron, este ma, pero soy chuyo, porque me mata mud, ya en la que absorta, me dice, me mata mud, no, son yo, que me mata, a mud, ya en la chana. Coche de hoy, hoy motion, yo de Isanda, me siento en Yahoo, porque ya ni home, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Juana coja Dios, usted se llama Yukotma Junich, perdida pandemia con el señor Shu, vivió tu un hot mamá, como febrero. Don Segunda Dernia Tavón, ¿viste a Chávez en Botiak Mövindak? O es a Miss Ayuka, o Tida, ya te voy a ir, o viste en Botiak Tun para Masnigi, ya que Mövindak, de hecho, de costumbre. Es Chávez en Botiak, es un Nashkop, ya tu me doy, pero Nigi, Mövindak, de costumbre, porque yo de Marak. A Nashka, a justicia tu knipek, vis bati tuin, por justicia hoy tit havin mai, en que a Nashka piukich. Nashka de Madagam, pero yo moi tuga maha, a justicia van en dia zemian nek, pero ni amuka, participar a toch, nuna no tuk, maha yuk, de bajito, kermidach, nun vio vidag, coja cop, tuk tuk, a justicia maha moi. Bueno, pues en el tema pues de la actuación, en el tema de la participación. Deportivos, modificaciones en las puertas. Entonces, bonito espectáculo que a las 7 de la noche vamos a tener en este mismo espacio para que nos deleiten y nos honren con su presencia ante este bonito espacio. Ayucars es un club creado en la Sierra Mije. Entonces, esa es la información que se da. Y arránquense, mis viejos. Vamos a seguir amenizando esta bonita fiesta, esta bonita tradición juquileña 2019. Los luchadores de Sumo están regalando fotografías a todos los aficionados, a todos los fans de los Sumo. Están midiendo estómago también. A don Manuel López Obrador también sigue repartiendo fotos, sigue repartiendo firmas. Maguepe, muare, heje, mamayuke, espectáculo, mayor radio, mire, chate, y chau de ñez, cos negaps, no mazago, y noan, pues me estés rich, me estés cae, o cocte, me la llave. ¿Qué es con Nacho Yuk? ¿Qué es ya usted, macho? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Doña hoy es segunda, ma 12 de febrero. So tu kmukte, ma chö, ma yuk, tirste di hochit, yuk, es nit yo, a yuk ha yo, ma yuk, ma kawaiite, yo yo, ma chö ot, es heut ne muk tu kmukte, habiat habiat min hiote, es so huils neus, ko habiat habiat min hiote, wieg nasch wie kap, as a wieg nation hat, wo heut min ihr schau, just ko huil. Eso nomás. Bueno, pues ahí me gusta la medalla. Me gusta la mejor y ahora ayúdate. A ver ahí, este cero, micrófono. Bueno, me gustó que se llamen a Viatam Bonfilio de Siderio. Es en Atavanes, vives ese hecho de costumbre. Vives ese chamba, o chamba, o chamba, o chamba, o nan vives yo andan, hagiuca, o vives yo andan, más o menos andan, o machado que vives a chamba, chamba eram, es chamba pizem. Tú no llamas, tú. Bueno, pues lo que es Es un zusammen mis, es un hai, me mete mert. Yo de soy a tuñ. Pues me mete mert, un beca cuento. Con nigue mi vindagi. Nigue jota de vignas vin copne. Min yo per separate. Ya me vin duque da so. Ois mis, es ois chandan beca cuento so chuñis. Porque mai han me gugatum de vin sotzondum. Es per separate mocho de carnaval. Dos damas, las dos bombechas, debíamos. No dos damas traducir ocho de Ayuk. Oye, segundo, Dios cuyo. Dios cuyo. Aquí vemos al pelícano para que vean que sí es aquí cierto, hay un, otro señor, otro amigo que nos encontramos, nos va a platicar que cómo antes aquí usted practicaba, o qué personaje tuvo usted cuando participaba. Bueno, en la realización de esta festividad ya tiene tiempo desde que yo hago uso de razón, nada más que ha tenido sus cambios, ha tenido diversos cambios. Anteriormente no se hacía con premios, no se hacía a manera de concursos, sino a manera de diversión y participaba más gente. Había dos grupos, había quienes transportaban mercancías, quienes vendían mercancías, pero también había un grupo que asaltaban, que robaban las mercancías que traían. Ahora ha estado cambiando de modalidad, ha estado cambiando de aspecto y han estado participando diversas personas, diversas comunidades. Hasta donde yo sé, esa es la información. Vale, muchas gracias. Bueno, después de haber deliberado el jurado, se votó por parte de los que participamos y tercer lugar se lo estaría llevando Flor de Piña. Segundo lugar, los luchadores de sumo. Y primer lugar, pues el presidente. ¿Cómo se llama el radio? López Obrador. ¡Fuerte los aplausos! Y se ganó también el premio. Así quedaron las posiciones. Primeramente los premios, la cantidad como incentivo. Sabemos que fue muy importante. Bueno, tenemos aquí un joven, Liberio Tomás. Liberio, por favor, quiero preguntarte cómo ves esta tradición, cómo ves todo este carnaval o de los malviejos, tanto ya sea del caballito y parte del carnaval grande. ¿Cómo viste que se fue hoy el espectáculo y cómo has visto en otros años? Pues mira, esto del carnaval viene siendo una tradición que año con año se hace aquí en esta comunidad y me parece una de las mejores tradiciones que hay en la región Mije, porque no hay muchos carnavales en lo que se refiere aquí a la región. Juquila, Mije, es uno de los pueblos que hace esa tradición y pues es bonito, ¿no?, que los jóvenes de ahorita ya se vayan igual metiendo en este ambiente en lo que se refiere al carnaval. Gracias, amigo Liberio. Alguien se tenía que llevar los tres primeros lugares y en esta ocasión se dio de esta manera. Agradecemos a cada uno de ustedes que... Andiamo Sandan, ni apoyo, me tengo segundo, Andan, Sandia Tavo, Sandan, Vish, Tasis, Choda, Chamo, Choda, Yak, Tapizem, Ovish, Haim, Choda, Costumbre, Yach, Vish, Andan, Patia, Yatun, para que pueda cuidar, de Mayem, Vish, Tasis, Vish, Cham, Tapizem, Choda, Yak, Tuno, Maya, también agradecemos a todo el público, a todos los paisanos que apoyaron, que estuvieron aquí con su presencia también. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes. De la misma manera, invitamos para que no se retiren. Nacham Sandón, Ñapach, regidora de Educación, Cultura y Deporte. Hoy te pisem Pero pues macho pues te andan para nakpaduno mas mamo ha chuko sma ananuela tatuela tria tria pasem da yektich es rutiche mamo ha chuk da ya iste hawa da o ha ha unga nakka mu pomut pero pues no yo me hago mucho más te goy gente te goy yo piava costumbre te goy yo piava estam na na na ma mo ha chuk te satuk is ma mo ha chuk te san moy o estam na na mo ha chuk te tun ma ha ma lima na rang ma te vin se kan miet ma te dia dia va pero pues va na rescatar te ma ta oi na na ta la costumbre de ha atria ma kan gam te ka escuy bueno yo escuy pues regidora como yo sería que escuy que en el cual participar. Claro que sí, efectivamente, nosotros nos estamos despidiendo, muchas gracias por su atención, gracias por todo. La comisión de radio está haciendo la radio, la entrevista de la TANEM. Ayuk, Amzan, vas a miachak, yo he para la radio, con boy, viste Madak, viste un libre parish, viste un vito de Chipiatak, viste chatos bien mañaches, viste cochanto de Arach Macho Carnaval 2019. Sale. Pues más que nada, yo voy participando cada año, año con año, desde año 2009, vengo participando y la verdad, vengo ganando, ¿no? Hay algunos años que no participé por motivo que me ha tocado dar servicio en la Huitoltepec porque allí radico. Pero a las veces que he participado, pues me lo he ganado porque siempre me he preparado como ahorita. Como ustedes se dan cuenta, allá para acá, ahí están las cámaras, me están grabando. Y la verdad, pues sí, me da gusto, ¿no? Porque no es cualquier disfraz que lleve uno, ¿no? El carnaval juquileño siempre tienes que buscarle, ¿no? De ir y prepararte, ¿no? Y salir lo más bonito y hacer reír a la gente. En este caso, pues me fui como López Obrador. Como nos damos cuenta, ¿no? En este 2019 nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues veo que sí, le va a echar ganas, es diferente que el PRI y el PAN. Nosotros le seguimos a él. Si en dado caso le falta respeto el presidente, pues mil disculpas, pero sí se la dedico a mi raza porque el presidente sí ha participado acá desde el 2006. Gracias. 2006. ¿Y cómo han sido tus personajes? Por ejemplo, ahorita fuiste de Andrés Manuel. Otros años, ¿qué personajes has sido? ¿Y por qué lo haces así? Por ejemplo, ya he ido como Rey Condoy, ¿no? Esa es la cultura, mije. Nosotros cada año, por ejemplo, los campesinos o los comerciantes, siempre le damos una ofrenda cada año a nuestra madre tierra, ¿no? Y entonces, en este caso, en Tlahuitoltepec, Mijes, Oaxaca, nosotros tenemos la costumbre de ir, ¿no?, al cerro, ¿no?, a visitar al Rey Condoy, ¿no?, que nosotros nunca fuimos conquistados, ¿no? Entonces, la primera vez fui como Rey Condoy, ¿no?, la segunda vez fui como el doctor Pacheco, ¿no?, un cirujano, ¿no?, de Estados Unidos. Yo estuve unos años en Estados Unidos y participé en ese caso. Ya he participado varias veces, ¿eh? Ni me acuerdo cuántas cosas más hice, ¿no? Pero la verdad me gusta y siempre voy a seguir participando en este caso, ¿no? En este 2019, pues no puedo decir que me fue bien, sino que el público lo ve, pues, la actuación que uno hace. Gracias. Exactamente. Pues muchas felicidades, Andrés Manuel, y esperamos que parte del premio lo comparta con Radio Jumbo, ¿no? Muchas. Ahí lo estamos viendo. Órale. Muchas felicidades y a seguir disfrutando de la fiesta. Chale. escuchando ahorita la radio con vos. ¿Cómo viste el carnaval? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció lo poco que hayas visto, lo poco que hayas disfrutado? Comparte un poquito la experiencia con los paisanos que nos escuchan adentro o fuera de la comunidad. ¿Cómo lo viste? Por favor, un poquito de lo que viste este año. Pues este año estuvo bien, pero yo creo que en años anteriores ha habido más. Y es parte de las tradiciones y costumbres que se vive aquí en San Juan Huquila Mijes. Pues la verdad no vi mucho. Okay. Muchísimas gracias, Alma. ¿Nos pudiera comentar más o menos cómo vio ahorita el carnaval? Primero tu nombre, de dónde vienes y qué te pareció este carnaval. Bueno, mi punto de vista, esta festividad a mí me nació muy orgulloso de toda la población que se vino de delante de todos. Diferentes lugares, Catlán, Narro y Juquila, estamos muy agradecidos. Esta tradicional que no se ha visto en otras partes más que hoy. Así de que les pido ante público, gracias. Y muy bien, agradecido. Muchísimas gracias, Don. Muchísimas gracias. Ah, no. Por favor. Oh, claro. Muy buenas tardes. Claro, estuvo muy bonito, pues. Es la tercera vez, la tercera ocasión que vengo a Huquila Mijes, pueblo de mi papá, descendencia juquileña somos, y muy bonito por cierto. La banda igualmente les ha gustado, pues, y hemos sido muy bien atendidos y sobre todo les gustó el carnaval. Muy bonito, una tradición que no se debe de perder, que dejaron nuestros ancestros. Y debe de continuar eso, no perder nuestras raíces. ¿Qué personaje te gustó en particular, Marcos? Bueno, yo te puedo decir que López Obrador, porque hasta me tomé una foto con él. Me tomé una foto con López Obrador y eso va para el recuerdo. Ándale, muchas gracias, Marcos. A ti, Pepe. Órale, pues, cuídate, que estés bien. Órale. Pepe. Dale, saludos. Saludos a Jaltepec de Candayoc, Mije, Oaxaca. Y qué bonito pueblo de Juquila Mije. Es mi primera vez que estoy acá, pero sí me gustó bien y todo el carnaval. Y cómo nos están atendiendo, pues nos están atendiendo de maravilla, pues. Y espero volver a venir otra vez porque es un pueblo bonito. Y sus tradiciones, pues que no lo pierdan. Sí, soy parte de ahí del cabildo, soy tesorero municipal. ¿Nombre? Gustavo Vázquez Espino. Gracias, Pepe. A ver, guastamos el turno mayor, tú más que vamos a unas cuantas palabras por el evento, nada más sobre el evento, ¿qué le pareció? ¿Cómo no lo vio? ¿Ves, no? Tú me llamaste, tú vamos más que vamos a putado, llamado el mayor radio en vos, tú no me llamas. Ah, más radio en vos, que tendría una raña. Esa chasha nam da dinya kotego chasha da nim dan chon chata da kaza katolika ndoki te mi da nim dan ita anya sha ne na ke hep kasha ta ma ye ge ben ta ma ben ko mi ro ka che de ba este ke phan ne kya ta mi este ya hep to ne hep ka sha es ya to ke che to ksha nya sha por ka dan tan do ka go hat ve ma a ma ha che ke cho ka go hat ve ma hi kya ta para katolismo za ta porque ya te gastas en shandak pues porque ya te gastas en religión gato porque si no son religión gato pues no son no han no tu como can tensa hat ko na ya vas macha kan de ka es de skoy va habia te sa habia ko también es que te ya te cos che tiempo este te nasesha y con no se debe señor San Ildefonso es virgen de la Candelaria tensa na yo skoy va habia te yo skoy va habia. Entonces, Araceli Espina en Alaska. Ajá. Y programa, o de cofres ni más de ya de niño de show de tuño, mi dada, de arrieros, los arrieros, a yo te gach, nadie de ni sham de abandono, de te vingas y ya da show, ya no te ponías en Azip, San Juan, Juquila, Mijes, yo escuí, ya da kudum tecte, ya da síndico municipal, pones los muy en adena a Azorten, a yo da un gaunau, te pones los rozoy, y yo hacen las menas hot. Yo escuí de pasar con una cena, yo como ande en el gemio, ma y yo mi inquieta, que hace una vez, no es como. Nikdoškom ja dal ajuk as nežem niom bokšam bokhnandit was hanaviot kohmen dem gukte dios kuhuide.